Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. ¿Qué onda? Su amigo también, ¿no? Y amigo, Rul la mutarrata del yermo que hubo. ¿Del yermo futurista del 2077? Del 2077, sí, terminé de jugar ya hasta el DLC Phantom Liberty de Grand Theft Auto 2077. No, ahora sí ya parece historia de Cyberpunk, honestamente. ¿Grand Theft Auto 2077 de plano? Al principio era, o sea, para quienes hayan jugado Cyberpunk, sobre todo al principio, considerando todos los bugs que tenía, sí, era básicamente Grand Theft Auto 2077, ya con los parches y sobre todo con esta expansión, que más que expansión es un overhaul, el sistema de juego, el sistema de combate, historia, diálogos, hay varias partes gráficas ahí que mejoraron canijísimo, ya se siente ahora sí Cyberpunk, ¿no? Nice, ok. Y les recordamos que este programa lo pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muy a lo Cyberpunk. También lo pueden descargar en formato MP3 en archive.org para si y cuando los servicios de streaming dejen de existir, ¿no? Sí, bueno. Exactamente. Oye, fíjate que la otra vez me recomendaste música de Cyberpunk 2077. Déjame decirte una cosa. Es muy buena para trabajar. Es excelente y a mí me llamó mucho la atención algo con esta, vamos a decirle expansión, ¿no? De Phantom Liberty, que por cierto, lo que es, ahí entiende por qué CD Projekt Red decidió endeudarse y arriesgar reputación y un par de demandas o extra de algunos stakeholders, en fin. ¿Sabes quién es uno de los protagonistas del DLC Phantom Liberty? Ves que parte del hype que tenía el juego era, oye, pues conseguimos a Keanu Reeves, ¿no? Sí. Para que nos haga un personaje principal. Bueno, Phantom Liberty es Idris Elba. ¡Oh! Wow. Si hay varo, ¿eh? Bueno, hay deuda. Hay deuda, hay mucha que ojalá recuperen. Y si me preguntan de, oye, ¿de qué la hace Idris Elba? De Idris Elba. Bueno, no exactamente el actor, pero si dices, sí, este cuate nació para esto. Oh, wow. O sea, el modelo del personaje es 100% Idris Elba. Obviamente, pues, Idris Elba hace la voz, los manerismos son Idris Elba. Es el tipo de papel que considerarías apropiado para Idris Elba, que es un agente secreto. O sea, dices, sí, ok, got it. Wow, ok. Y ahora que mencionaste la música, qué curioso. Fíjate que estoy ya, ahora sí, ¿no? Con el hindsight y pues, dicen que todo es 2020 a retrospectiva, ¿no? Estuve viendo como que el historial que tuvo el desarrollo de esta historia de Cyberpunk, del juego de Cyberpunk 2077. Muchos estaban esperando, sobre todo por los primeros trailers que salieron, o sea, una especie de, sobre todo en cuestión del soundtrack, pues, que iba a ser, pues, synthwave. O sea, porque dice Cyberpunk, ¿qué otro tipo de música le pongo, no? Al menos hoy no piensas en ninguna otra, ¿eh? Y fíjate que yo creo que tú ya lo viste, ya viste el soundtrack original de Cyberpunk 2077. No se van por ahí, se van por una especie de como que composición clásica, o sea, con instrumentos, o sea, instrumentos electrónicos, pero clásicos, violín eléctrico, cello eléctrico, etcétera, y una composición más bien, pues más bien clásica, o sea, de música de cámara. Uh-huh. En este DLC, el DLC de Phantom Liberty, como que dijimos, los compositores dijeron, you know what, fuck it. Es puro hard techno. Ahora le cambiaron el estilo bastante. Mucho, mucho. Me llamó muchísimo la atención que, digo, obviamente, ¿no? El resto de la música, pues, o sea, de la ambientación del juego, pues, se sigue utilizando, ¿no? Pero en las misiones de la historia principal de Phantom Liberty, en muchas ocasiones es tecno del duro y hasta se siente retro. ¿Tecno tipo Kraftwerk y cosas así? Un poquito más modernón. No, Kraftwerk era como de los 70s. Tecno... No sé, Depeche Mode... Hard techno del underground de los 80s, de las cosas que... Pero es que es el tipo de cosas que se escuchaban, hasta donde tengo entendido, que los clubes así todos de Europa del Este, de esos años. ¿Es donde salió el house? O sea, porque ves que era warehouse, ¿no? O sea, donde se tocaban ese tipo de música, ¿no? 100% es de donde salió el house. Mm. Y tío, entiendo el por qué, porque obviamente, o sea, todos los compositores, productores, etcétera, CD Projekt Red, pues, es una empresa polaca. Yo creo que muchos crecieron con eso, seguro, ¿eh? O sea... El compositor, P.T. Adamczyk, es él, siendo polaco, es, o sea, estoy segurísimo, ves al dude y dices, sí, tú como que alguna vez le produciste algo así a bandas o DJs de esos años, ¿verdad, dude? Nice. Oye, ¿y ese OST estará disponible? O sea, ya está disponible, por lo menos en YouTube ya está disponible de Phantom Liberty. No, es absolutamente genial. Y hay en particular un par de canciones, ¿no? Bueno, no sé canciones, composiciones, que se utilizan para las escenas finales de combate del maldito. O sea, ya cuando toda la atención está lo que más da. Hijo de su madre, qué experiencia de juego, ¿eh? Oh my God, ok. Sí, y digo, ya que estamos hablando de Cyberpunk, se van a aguantar con mi rant, porque no, ni siquiera es rant, es sing my praises to CD Projekt Red, porque de veras, para este juego, videojuegos, carajo. Fíjate que me pasó algo bien, bien curioso con este juego. Yo, o sea, pues obviamente, lo compré, no exactamente cuando salió, porque tenía muchísimos bugs, ni siquiera, es más, cuando recién lo lanzaron, que todavía para multiconsolas, o sea, consolas tanto de generación antigüita como la actual, estaba tan bogeado el juego que la versión de PlayStation 4 la retiraron, y todavía sigue retirada, de la PlayStation Store porque era injugable. Pero quería salir rápido, ¿no? O sea, injugable de que había bugs que te impedían el avance del juego. Ay, no manches, no, si se estaba... Estaba del carajo. Total que bueno, yo ya la compré una vez que tuve acá mi PlayStation 5, o sea, ya, pero fue despuesito. Y digo, estaba bien, no, o sea, se me hacía un juego perfectamente adecuado, o sea, como que no es la gran cosa, pero también yo no entendía el hate que le daban al juego, ¿no? A lo mejor por las cosas que permitió CD Projekt Red, me vas a ver. Pero la forma de jugar, pues era otra, o sea, yo me acostumbré a una forma muy... pues muy conservador, no sé si conservadora sea la palabra, pero sobre todo en el combate, ¿no? O sea, mi forma marrullera de jugar, que es básicamente lo que hago en todos los cosas como Gears, cosas como Cyberpunk, como Fallout 4. La forma en la que me defiendo a la hora de que llegan los balazos es: me pongo detrás de una cobertura y yo tengo más poder de fuego que tú y hazle como quieras, ¿no? También es una buena estrategia. Es a lo que me acostumbré en Gears. O sea, en Gears of War, o sea, es una posición muy defensiva y es exactamente lo que hacía con Cyberpunk. Con el overhaul de tipo de juego, porque incluso le hicieron también un overhaul al al este a las subidas de nivel, a los perks que te da a cada nivel, a la forma de ir consiguiendo tanto como más salud, más armadura, etcétera, es muy distinto. Ya, por ejemplo, a las primeras versiones del juego, lo que te daba el rating de armadura, o sea, era ropa y chalecos blindados que podías conseguir. Y literalmente ahí aplicabas el "It's my ass kicking outfit", de me veo del carajo, pero con esto no me puedes dar aventar unos misiles y me rebotan, ¿no? Aquí ya no. El rating de armadura te lo da qué tanto modificas a tu personaje. Dentro del mundo de Cyberpunk le pones modificadores a su cuerpo, o sea, piel blindada, algunas refuerzo de tendones, refuerzo del esqueleto, cosas así que, o sea, muy de Cyberpunk es lo que te da el rating de armadura. Así que ahí es donde yo me di, para empezar, cuando obviamente ya descargué el DLC y todo, pues me puse a ver cuál era el sistema actual y dije, ahora tengo que hacer muchos cambios, ¿no? Te cambiaron la estrategia, ¿no? Ese es el primero. Y número dos, por lo que veo, cambiaron la inteligencia artificial de los enemigos. Ahora son mucho más agresivos. Donde antes yo podía estarme bien atrás de mi cobertura, y otra cosa que tenía, antes, o sea, por ejemplo, en la versión anterior del juego, pues tenías granadas, ¿no? Diferentes tipos de granadas. Y aquí era de, pues consíguelas de donde puedas, róbalas de los muertos o a ver dónde las encuentras. Y entre más granadas yo tenía, más seguro estaba, porque era de, se me empezaban a acercar, pues les aventaba como si fuera Donkey Kong, ¿no? De, a ver, acércate. Insisto, tengo más poder de fuego yo que tú, pues también, y a ver cómo le haces, ¿no? Aquí ya no. Todo ese tipo de habilidades ya no es una cantidad limitada que tengas. Ahora es una habilidad y tiene un periodo de cooldown. O sea, utilizas una granada y tienes que esperarte, creo que son 15 segundos para la siguiente, o 20 segundos, algo así. Es de fuck. Es como cuando se te calentaba la lanza en Gears of War, ¿no? Es como cuando... Hay una cosa de Gears que me encantó y que ningún otro juego lo ha utilizado. El Perfect Reloading. ¡Oh, y eso me encantaba! De que si le dabas te arriesgabas, ¿no? Había un contador de tiempo con una barrita de si lo recargabas y si volvías a recargar en cierto espacio de tiempo, hacías un reloading perfecto y te daba ciertos perks, pero donde la regaras, se te trababa el arma y tardabas más en recargar, y eso podía significar adiós juego, ¿no? Fíjate que te hago una pausa y pequeño comercial. En el libro este de Gears of War Retrospective, que va a salir de Camite, sale ya el año que entra, por ahí lo anunciaron en la FIL de Guadalajara, y por ahí estuvieron comentando eso. A mí me tocó traducirlo, y hay una anécdota bien, bien curiosita de eso, de cómo se les ocurrió eso del Perfect Reloading, y que fue uno de los diferenciadores de Gears of War, o sea, versus lo que estaba en la competencia. Nadie lo tenía. Y nadie lo tuvo después, ¿eh? No, ¿verdad? O por lo menos que yo me haya enterado, no. Unreal tampoco, ¿verdad? O sea, Unreal Tournament, creo que no. No tenía algo así. No. Entonces, pues sí es algo muy característico de Gears, ¿no? Sí. Ese Perfect Reloading, y lo amo, ¿eh? O sea, y cada arma es distinto, con cada arma es distinto. El timing es distinto. Sí. Y acá, pero lo que tienes es ese periodo de que no puedes usar las granadas u otras dos cosas hasta que pase ese tiempo. Es como lo que se utiliza en Dragon Age, en Mass Effect, de que tienes tus habilidades, las utilizas una vez, tienes que esperarte a que se recarguen y las vuelves a utilizar. Entonces, ya desde ahí ya no puedo estar aventando granadas como desesperado, es de fuck. Número dos, las armas, sobre todo las de media distancia, no son tan súper buenas ya. O sea, todo está orientado para que el combate sea muy de cerca, muy rápido, muy frenético. Y yo no estaba acostumbrado a eso. Ok. Se te forzaron a aprender. Obviamente, mi técnica marrullera todavía medio funcionaba. O sea, sobre todo con los niveles normales de juego. Pero ya en las últimas misiones, sobre todo en las misiones finales del DLC... que también es algo que por lo que me tardé, ¿no? Tiene dos vertientes para los finales. O sea, digamos que tiene el final 1 y ese final 1 tiene el final 1A y 1B. Y el final 2, que es el 2A y el 2B. Los quise sacar todos, ¿no? Claro. Porque no tengo llenadero. No tengo llenador para el dolor. Todos duelen de distinta manera, por cierto, ¿eh? Ok. Sí, no hay final feliz. O sea, si alguna vez se lo están preguntando, no hay final feliz en Cyberpunk. O, no sé, dependiendo de qué sea feliz para ustedes, pero la verdad es que no hay final feliz. No es como, no sé, un Mega Man X que, bueno, ya derrotamos a Sigma, todo chido, ¿no? Bueno, ni así, ¿verdad? El final de Mega Man X1 es bastante amargo, ¿eh? Sí, bueno, sí, ahora que lo pienso. Sí, porque X pierde al 21 conmigo que tiene en la vida y se pregunta de, oh, fuck, o sea, soy una máquina de matar, para matar mi propia especie, los Riploids. ¿Cuánto tiempo más voy a estar haciendo esto, no? Damn, dude. Lo que hacía Capcom ya en esas épocas, ¿no? los videojuegos son otra cosa. Fucking love games, en fin. Fucking hate gamers, pero es otra cosa. Oye, ¿cómo se llamaba ese de Capcom que era... de un demonio? Demon's Crest. Demon's Crest. Ah, condenado juegos. Ese es buenísimo. Ese es y por cierto, muchos años después por fin pude sacar el final bueno ya con una guía. Sacarlo es un dolor en el Crest, ¿eh? Fíjate, tan limitado que eran gráficos versus lo que hoy se puede conseguir y todo, pero era storytelling bien hecho, ¿no? Sí, siempre ha habido buen storytelling en los videojuegos en cualquier generación. Y el que diga que no es porque no los ha jugado. Es un buen punto. Ok. Digo, y hay una parte en particular de este DLC. Hay algunos enfrentamientos con jefes finales, digamos. En el final, digamos que sí. Vamos a ponerlo así. El final donde pones a tu personaje para que... Ay, es que te iba a decir que se la dejen ir bien doblada, pero digamos que se pone la correa del gobierno estadounidense. Oh, ok. Hay un par de boss battles. Están divertidos, están entretenidos, no digo que no. Hay uno en particular que tenía mucho morbo porque durante todo el juego te dicen que hay un branch de la policía ahí de Night City, la ciudad ficticia esta, que es Magstack. O sea, es como que su SWAT team, pero los que son así, pero son, les dicen los Apex Predators de Night City, ¿no? Que nadie les gana. Y hay una, hay en cierta parte de ese final, el final, digamos, donde pones la correa, te puedes dar un buen tirito con cuatro de ellos, ¿no? Se pone muy divertido. Pero si te vas por el final de fuck the system, absolutamente fuck all the system, hay una secuencia, es la última, de hecho es la última, ahora que voy pensando, la última secuencia de combate. Que es tu personaje, solito por cierto, de ahí si no tienes ayuda, no tienes nada, o sea, es tú, las armas que traigas, la munición que te vaya quedando, porque ya es el final de una misión muy larga, donde ya hiciste stealth, ya hiciste mucho combate, si se te olvidó agarrar más munición, pues ahí ese es tu problema, como me pasó a mí. Es tú contra los... ya ni siquiera son los federales, son los Black Ops federales. A su máquina, ok. Y es ola tras ola tras ola. Y el objetivo de ahí o sea, me encantó cómo te ponen el objetivo. Te ponen el objetivo cada misión y es nada más de survive. ¿Cuánto tiempo? That's for you to find out, ¿no? Oh my God, ok. O sea, ¿eso es puro survival? O sea, es como modo horda, ¿no? Sí, o sea, no tiene fin. O sea, tienes que... Creo que son como... 6-7 minutos los que tienes que aguantar que se te hacen eternos, por cierto, se te hacen eternos. Y me acuerdo mucho que en esa parte final, que aparte la música de ahí es el, si toda la música de ese DLC es hard techno, acá es de hardest techno, ¿no? Ok. Es súper frenética, estás con la adrenalina todo lo que da. Ahí yo, o sea, pues sí tratando de mezclar mis dos estrategias de ok, o sea, al principio de cuando llegan estos infelices, pues, me agazapo y los acribillo de lejos. Y ya cuando me acerquen, pues, saco la escopeta y los acribillo muy de cerca, ¿no? No estaba pudiendo. Sí. Como ya juego, o sea, como también estaba en niveles de dificultades un poquito más altos, pues ya tras el tercer intento fallido dije, no, esto no está jalando. Y obviamente no me iba a regresar. O sea, no había guardado, o sea, no soy tan marrullero, ¿no? Nada más hago un archivo de salvamento por cada historia que tengo. Pues para que sea un poquito también más, como que haya stakes de por medio, ¿no? Sí, no te la pones tan fácil, ¿no? Ah, no, no. Y dije, no, ni modo de regresarme. Creo que había guardado uno de... No exactamente al principio del DLC, pero cerca, ¿no? Dije, no, voy a andar regresando hasta allá. Entonces dije, a ver, ¿qué armas tengo? O sea, ¿qué tengo para arreglar esto? Traía una pistola que es básicamente un cañón de mano, o sea, es una de las mejores armas del juego. Una escopeta automática, que me encantó la cochina. Dije, esta me va a resolver la vida. Y dije, pero... Y normalmente mi siempre confiable rifle de asalto valía para pura pinga, o sea, no servía de nada, ¿no? Pero traía una katana. Oh my god, ok. Y entonces la siguiente, y todavía ahora en la siguiente me pusieron la torre, pero dije, ok, ya voy de gane, ¿no? A la quinta vez lo logré y fueron minutos que se me hicieron interminables con mi pobre personaje y yo corriendo de lado a lado, sprintando, haciendo dash, saltando, acercándonos a enemigos, acribillándolos de cerca, dando espadazos, aventándoles de pronto una granada. Tenía yo, uno de los mods que me gusta poner es que tengo un cañón de mano. Literalmente sí tengo un misil en la mano, ¿no? Para echar misilazos de repente. Que en esta versión, la nueva versión del juego, ya es muy potente, tiene mucho poder, pero tarda mucho en recargarse. Ya cuando se me ponen muy de cerca, bueno, pues muere fulano, ¿no? Y nada más veías, yo, no sé, me hubiera encantado poder grabar esa sesión porque... Ya en retrospectiva me acordé, pues ya nada más estaba yo, ya ni siquiera me importaba el objetivo, ya no sabía ni cuánto iba a durar, no me importaba nada, ya no estaba viendo saltar pedazos de gente, de repente salían brazos por aquí, cabezas por allá, patas por otro lado, cuerpos despedazados, yo metiendo, otra cosa que tiene la nueva versión del juego, pues ya no te puedes meter ítems de salud como si fueran caramelos, ¿no? Te echas uno y tienes que esperarte un tiempo de recarga. Entonces yo viendo todo desesperado, a ver a qué hora sale el maldito Health Item, ¿no? No, fue... Dijo, es más, cuando se supone que tienes que proteger a una persona que está haciendo un hacking ahí muy canijo. Ah, cuando... por eso estás defendiendo, o sea. Estás defendiendo, exactamente. Y cuando por fin este personaje te dice, oye, ya métete aquí, ya lo logramos, te juro que ni lo escuché. Como 30 segundos más en darme cuenta de, ah, sí, ya acabó esto, ya puedo largarme, ¿no? Estabas en la zona, ¿no? Estaba en la zona, estaba ya, hay un elemento dentro de la historia que salió en Edge Runners, esa excelente serie de Netflix, y en el juego obviamente que se llama Ciberpsicosis, que te da, pues, literal, o sea, te pones todo psicótico. Yo ahí entendí, I get it. Así de, ok. No, de veras, ¿qué? O sea, ya con esta expansión, con este overhaul, con esta nueva historia... ¡Qué gran juego es Cyberpunk 2077! Al fin se puede decir eso, ¿no? Después de tantos problemas del pobre juego, ¿no? Sí, de veras, fue una bronca para... me gustaría que algún día... Que se ha hecho... Hay un par de libros que tratan de historias de desarrollo, de las nightmarish historias de desarrollo de varios juegos. Por ahí tengo uno, ahorita ya se me olvidó el nombre, pero por ahí tengo uno, donde, por cierto, donde se narra la historia de desarrollo del Brujero 3. Ah, de decidir Project Red, ¿no? Sí, son como cinco o seis juegos que se analizan. Es un buen pedazo del libro, ¿no? Y me encantaría que hubiera algo así para este juego, ¿eh? Es que es todo un caso de estudio, porque... Elementos totalmente ajenos al desarrollo le pegaron mucho. Cosas como pues, la pandemia, el supply chain, o sea, todo el tema de que no había chips, no había consolas, o sea, híjoles. O sea, tenía todo para salir mal, salió mal y ahorita ya lo corrigieron, ¿no? Fíjate que es buen punto. Tenía todo para salir mal y ¿qué crees? Salió mal. Sí, también creo que CD Projekt Red se metió en camisa de once varas desde el principio, prometió demasiado. Al principio siento que prometió demasiado y como que le faltó. Muchos dicen, y hay unas cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no, como siempre, ¿no? Pero yo creo que una de las grandes críticas que creo que sí deberían aprender, no solo CD Projekt Red, sino todos los desarrolladores, sobre todo los AAA, es que por mucho que tú estés prometiendo de que tu juego va a ser la revolución de cómo jugar este tipo de juegos, o qué es lo más original del mundo, por mucho que tú lo estés prometiendo, en la mente de los jugadores siempre van a ser más creativos que tú. Claro, por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no tenemos las limitantes tecnológicas. O sea, nosotros no tenemos la bronca de decir, en este juego vas a tener... Mira, ahí te va con otro juego, ¿no? Que es lo que le pasó a Mass Effect Andromeda, que había prometido BioWare, vas a poder explorar quién sabe cuántos hijos planetas y no sé qué. A la mera hora solo se pudieron 6. ¿Y por qué? Porque es una mega bronca. Pero en la mente del jugador, como no tiene el problema de crear ambientes distintos para cada planeta, para crear misiones para cada planeta, cosas que hacer en cada gigoplanetita, ni desarrollo de arte, ni programar la física de cada mundo, etcétera. Como no tiene nada de eso, siempre va a ser más creativo de lo que tú le des. Pues el problema de hypear algo, llámese un juego, una película, un cómic, lo que sea, ¿no? O sea, siempre el espectador, el consumidor va a ser más exigente y creativo que tú. Exacto. ¿Y por qué? Porque no tiene las limitantes del mundo real que sí tiene el juego. Entonces, ¿qué es lo que, honestamente, qué es algo, o sea, ya en retrospectiva, qué si bien puedo hacer CD Projekt Red? Verse un poquito más humilde, para empezar. Y que no sé qué tan factible hubiera sido cuando se metió en una mega deuda con Warner Brothers para poder contratar, entre otras cosas, los servicios de Keanu Reeves. O sea, sí tenías que hypear al juego, pero quizá no diciendo que iba a ser la mega revolución de los juegos de tercera persona y la experiencia Cyberpunk por excelencia. No sé, se metieron en un gran problemón. Y otra cosa que, digo, también ya con la retrospectiva es muy fácil de decir. Creo que sí era posible que muchas de las características que se implantaron ya con este DLC pues estuvieran desde el juego base, ¿no? Es solamente que probablemente no se les ocurrió, no sé. Probablemente, y fíjate que ahora que lo mencionas, pues sí fue un overkill de publicidad y de hype, porque... O sea, ya de por sí estabas prometiendo muchas cosas. Y metes a Keanu Reeves, o sea, como uno de tus selling points así chonchos. Eso era que suficiente, ¿no? Sí, exacto. Que es un actor que todo el mundo quiere. Ajá, exacto. Pero aparte dices que vas a hacer el Cyberpunk por excelencia, el mejor juego en cantidades de cosas. Y aparte tenemos a Keanu Reeves. Es de... Dude, te estás poniendo quién sabe cuántos blancos encima, ¿no? Sí... Estaría interesantísimo tener un libro sobre eso, ¿eh? O sea, se oye como un caso bien, bien interesante de estudio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya, nada más para terminar el comentario, pues si tienen el chance de poder conseguir este juego, ya ahora sí con su DLC, vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿eh? Nice. Eso sí, los finales es para que te deprimas, canijo. Sí me dio la depre, ¿eh? Ok, qué mal. Y fue así como que, ay, me lleva la tiznada, ¿no? Pero bueno. Ok, por lo pronto ya tengo más musiquita que escuchar, ¿eh? Ah, eso es genial. Eso sí, o sea, hay mucha música muy frenética en este DLC, así que, no sé, tómate un tecito antes de poner a escuchártelo, estoy seguro que vas a empezar a... No sabes exactamente qué debes hacer, ¿do I rape? ¿Do I dance? ¿Do I break shit? O sea... Mira, mientras me deje teclear más rápido, ¿no? Probablemente, al menos. Ándale, exacto. Nice. Cyberpunk 2077, wow. ¿Ya cuántas cosas hay? Hay cómic, hay anime, ahí está el juego. Wow. Ya salió un ómnibus de las historias en cómic, ¿eh? ¿Ya hay un ómni? Sí, bueno, ómni considerando que lo publica Dark Horse. Ya ves cómo son sus ómnibus de Dark Horse, ¿no? Sí, esa palabrita de ómnibus ha creado tanta controversia. Sí, porque los de Dark Horse son un poquito más flaquitos, ¿eh? O chaparritos, por ejemplo, los ómnibus que sacaron de Avatar y de Korra. Ándale, sí, también. Que son básicamente los tres volúmenes de cada storyline en un solo tomo. Y así lo venden como ómnibus, pero pues no se esperen esos mamotretos que publican DC o Marvel, ¿no? Suponemos que es la... No sé, forma en la que Dark Horse lo publicita y lo vende. Ah, está bien. I get it. Los que me gustan de Dark Souls son sus Library Edition. La neta, están muy padres. Esos son muy padres. Esos sí son muy, muy bonitos. Sí, la verdad es que sí. Hablando de publicaciones y publicidad y todo ese rollo, te voy a contar una historia, carnal. A ver. Que tiene que ver con... O sea, es de esas cosas que dije, ok. O sea, es como ir destapando... Descubriendo cosas, así de rascándole al origen de varias cosas y dices, qué interesante. Tiene que ver con Valiant Comics. Oh, Dios, uno de mis temas favoritos, de por qué debería uno... Hay veces que uno ya no... sé que la cultura en general del mundo es no te rindas y siempre persigue lo que hagas, etcétera. Hay momentos en donde la vida te dice, learn to let go, Valiant es uno de ellos. Pues mira, no lo están haciendo, o sea, pero no es tanto la nota por Valiant, es parte de esta editorial que se llama Alien Books, que mira, es una editorial nueva en Estados Unidos. Y ahorita en New York, en el Anime New York Comic Con, se llama un evento, resulta que anunciaron que Alien Books va a tener una línea de manga. De manga, o sea, manga de Japón, pero obviamente traducido al inglés. Y además van a estar publicando también Creator Owned, o sea, cómic de autor, empezando por un título de Howard Chaykin que se llama Sunshine Patriots. Pero lo interesante aquí no es eso. Lo interesante es de dónde fregado salió esta editorial Alien Books. Encontré una entrevista muy interesante en el portal de ICB2. Que lo hizo. La entrevista fue de Bridget Alverson. Y la entrevista fue con. Son dos personas. Uno es. El manager de ventas y operaciones que se llama Daniel Ward. Daniel, es ella, discúlpenme. Daniel, es como Danielle. Daniel Ward es la VP o no sé qué será de Sales y Operations. Y también está en el director de la empresa. El CEO, el manda más, que se llama Matías Timarchi. No es Matías Timarchi, no, Matías Timarchi. ¿Por qué? Porque resulta que este dude, pues es argentino. Ok. Y ahora ahí te va, y dije, y me empezó a hacer sentido el por qué la editorial se llama Alien Books. Pues bueno, resulta que este empresario, Matías Timarchi, pues es nuevo en Estados Unidos, pero tiene más de 25 años de experiencia publicando cómics en España. Y tiene. Es el dueño de dos editoriales pequeñas de cómic. Que son Monstruos, ahí se llama, con Z, Monstruos, en España. Y OmniPress, en Argentina. Huh. OmniPress ha estado publicando cómic, sobre todo de DC Comics, en Argentina desde hace mucho tiempo. De hecho, la nota aquí dice que entre esos publishers tienen las licencias de The Walking Dead, Sin City, Hellboy, Marvel y DC Comics y también Valiant. Y que OmniPress ha estado publicando cómic de Valiant y bueno, todos en Argentina, específicamente a través de Omni. Y mencionaban también aquí algo bien curioso que dije, que a ver, espérate. Porque decían, hemos publicado Valiant en Latinoamérica. Dije, a ver, espérate, ¿cómo? Pero que lo estaban publicando de manera digital. Dije, porque pues durante muchos años quien tuvo la licencia de Valiant fue Kamite. Que es donde de hecho me dieron la oportunidad de escribir artículos. Por primera vez, casi todos los cómics de Valiant que encuentran en Back Issue de Kamite, todos traen algún artículo escrito por servidor. Bueno, la cosa es que dije, bueno, ok, entonces ellos lo tenían para Latinoamérica en de manera digital y en físico para Argentina. Y con toda experiencia, resulta que bueno, Alien Books originalmente se llamaba Stonebot Comics y Stonebot tenía un contrato de distribución con Red 5, así se llama la empresa. Después una subdistribución con Fair Square, que quién sabe quiénes eran. Y ahora ya es propiamente su editorial, Alien Books, que están distribuyendo por Diamond, tanto para cadenas de tiendas de cómics como para librerías, ¿no? Es su distribuidor único, por lo pronto, Diamond Comics. Y lo que comentan es que Matías lo que dice es que quiere llevar aprendizajes de cosas de cómo publicar que le ha funcionado en otros mercados y que en Estados Unidos no están tan acostumbrados a, pero que él lo ve como una oportunidad interesante pues de publicar y hacer negocio, porque le ha funcionado sobre todo en Argentina y en España. Con el tema específicamente de Valiant, resulta que ellos no van a publicar floppies. Así, ¿ah, no hay grapas. ¿Qué es lo que van a publicar? Es formato Prestige de 48 a 64 páginas en pasta, o sea, empastados. Como digamos esos especiales que luego sacan Marvel o DC, que son, pues técnicamente son como grapitas, pero pues son espantados, ¿no? Son empastados, ¿no? Formato Prestige. Que dicen que a nivel de costo es más barato publicar ese volumen de páginas y empastado que estar publicando floppies. Y que con la prioridad que esperan tener, que es bimestral más o menos, lo que están esperando es mayor ganancia por unidad y menor costo para el lector, comparativamente hablando. O sea, no te va a salir igual que una grapa de $4, probablemente salga en $6, pero vas a tener más historia, vas a tener más contenido comparativamente hablando, menos dinero. Ese es como el tag que están manejando, y que también para el retailer le va a significar mayor retorno de inversión porque le va a ganar más. Y dije, ok. Y dice que esto no es, pues no se lo está inventando él. O sea, ya tiene rato que así publican. O sea, ellos en España, en Argentina, sobre todo con Valiant, no publican así, no publican grapas. No les es rentable, no les funciona. Que les ha funcionado vender y siguen vendiendo bien en esos formatos. Y la otra es que van a estar sacando directamente en hardcover. O sea, ya lo que saquen como recopilatorios de sus publicaciones se van directo a pasta dura en formato estándar, estándar size hardcover, sin pasar por trade, porque para ellos también, en cuestión de costos, les representa menor costo de producción hacer el hardcover, increíblemente, comparativamente con lo que llegan a ganar por cada unidad vendida. Y van a estar publicando en tiendas de cómics, en librerías, etcétera. Y ese es el aprendizaje que han tenido de otros mercados. Dice, algo que me llamó la atención de la entrevista es que dicen, el formato que vamos a sacar, que es de Prestige, de 48, 64 páginas, está pensado incluso para que quepa en una bolsa, en una bolsita para cómic con todo y cartón. Que aunque no lo creas, es un diferenciador cañoncísimo para la gente que compra sus cómics así, en grapas. El hecho de que lo puedan guardar en una bolsita estándar y meterle un cartón es como parte de su ritual coleccionista, es parte de lo que esperan de sus colecciones. Y poderlo meter ahí les representa, pues puedo seguir guardando en mis cajitas, en mis cajas de cartón, mis long boxes o short boxes. Puedo meter ahí mi colección, no hay problema, no tengo que, o sea, no va a ser un formato extraño que me obligue a ver cómo fregados le hago para almacenarlos. No, o sea, es mantener la experiencia de comprar una grapa, pero con este formatito que al que de alguna manera el fan pues ya está relativamente acostumbrado. Y me llamó mucho la atención eso porque se están llevando, este director, Matías, se está llevando aprendizajes que ha tenido del mercado latinoamericano, del mercado hispano propiamente, o sea, tanto España como Latinoamérica, a Estados Unidos. A más o menos adaptarse al mercado americano, pero llevándose ideas de casos de éxito que ha tenido publicando en otros países. Cosa que está bien curiosa, porque no había visto que tuvieran esa, como esa, digamos, sensibilidad de decir, pues yo ya tengo esta experiencia en otros lados y ahora lo voy a hacer acá. Y ahora la cosa también es que Valiant, la propia Valiant Entertainment, siguen teniendo la licencia, siguen siendo los dueños de los personajes y todo. Pero básicamente dijeron, nosotros ya no podemos ser editorial, vamos a hacer una IP holder, o sea, vamos a tener la propiedad intelectual. Tú sabes hacer cómics, ya los has hecho para nosotros en otros idiomas, hazlos en inglés para nosotros. Entonces, honestamente, me llama la atención que puede ser que a lo mejor con Valiant no le salga, pero el modelo que quieren introducir y todo ese rollo, se me hace bastante atractivo, mi hermano. Se me hace interesante y ver cómo lo recibiría el lector promedio de cómic en Estados Unidos, que pues es su mercado principal. Y si les funciona esta estrategia de, es como las grapitas, pero más choncho. No te espantes, ¿no? Oye, que es. Honestamente, se me hace muy interesante, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, ¿aprendizajes de otros lados? ¿Sabes también por qué? Porque dicen que es una bronca de la población estadounidense, esa sensación de excepcionalismo, de como América no hay dos, ¿no? Y de que sí. las cosas que funcionan, perdón, en otros lados, aquí no van a funcionar porque nosotros somos diferentes. En realidad eso es con absolutamente todos los países del mundo, ¿eh? Sí, todo el mundo dice somos el centro del mundo y no lo somos, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántas veces a mí no me ha tocado estar en distintas empresas aquí en México y dicen, es que eso que funciona en... Y tú dime, ¿no? Que funcionó, o sea, de casos reales que les puedo decir, que funcionó en Suiza o que funcionó en Alemania o que funcionó en... Cuando estaban en América, quejaros decían, pues en Estados Unidos me parece. Eso no funciona aquí. Ajá. Sí, claro. Así somos todos, o sea, ya desde ahí. Así que el que una editorial como Valiant, que yo creo que también en buena medida lo hace porque pues ya aprendió que no puede, que de veras no puede, que no tiene con qué. Es el learn to let go, ¿eh? Es el learn to let go, sí, de veras. Hay muchas veces en donde hay que aplicar las sabias palabras de Iván Banco. Learn to let go y drone better. No, aquí drone better no, pero bueno. De hecho, es una. A la posta es algo que no sé, que las sabias palabras de Banco estuvieran equivocadas, pero bueno. me da mucha curiosidad y no sé, un poco de validación el que hayan dicho, no, pues sí, o sea, si está funcionando en otros lados y si alguien que lo sabe hacer, pues ponle aquí, quien quita y chicle y pega, ¿no? Pues sí, o sea. Fíjate que me dio gusto eso también de Valiant de decir, ¿sabes qué? No sabemos cómo, ya vimos que no nos sale, ¿no? Sí, no sabemos si somos nosotros, si son nuestras propiedades intelectuales, o qué es lo que no está funcionando, pero no la estamos haciendo. Please, fix us. Y fíjate, en ese sentido, honestamente, la idea con la que empiezan a publicar esto de Valiant, que creo que ya sale, creo que a principios del año que entra, durante la pandemia, 2020-2021, pues Valiant no quería dejar de publicar y pues lo intentaron, ¿no? Publicaron 3 números de una serie de Exo Manowar escrita por, creo que era Colin Boone, me parece, ahora te digo, por Becky Cloonan, Becky Cloonan, Michael Conrad y Liam Sharp en el arte, o sea, no era cualquier cosa, ¿eh? Y esa serie publicaron 3 numeritos y esos 3 números salieron en grapas. Y ahorita lo que va a hacer Alien Books es, van a republicar esos 3 números en un solo tomo, formato Prestige, o sea, todo juntito. Y fíjate esto se me hizo curioso. Los números 4, 5 y 6, que son lo que faltaría para cubrir esa colección, esa deuda que quedó, sí los van a publicar en grapas, dice, para que los fans que los empezaron como singles, pues lo compren. O sea, lo tengan su colección completa. Salomónica decisión, porque luego dicen, y después vamos a lanzar el 4, 5 y 6 en otro formato Prestige, para que quien lo compró en... quien va a comprar la nueva edición formato Prestige tenga los 2 en Prestige, y ya los que estaban erizos de que les dejaron su serie a la mitad, ahí están sus grapitas, acostúmbrense, lo que sigue es en Prestige. Ok, está bien. Qué interesante, ¿no? También, sí, muy interesante. Bueno, deja de interesante... Bolsi, ¿no? Sí, exacto. Así como que ya dejen de dar lata, aquí están sus grapas, lo demás va a venir así, ¿eh? Y ya dejen de fregar. Eso ahora me gustó, ¿eh? Sí. Y ahora me hace sentido el nombre de Alien Book. Claro, es OVNI Press, Alien Book, ok. Y fíjate, con todo y todo, que en Argentina es un relajo y ya sabes cómo está el tema de allá Argentina. Pues OVNI Press ha sobrevivido y es de las editoriales más chonchas de que publican cómic en Argentina, ¿eh? Damn. O sea, no es cualquier cosa. Y de hecho, las ediciones de OVNI Press creo que también llevan a España. Estas ediciones de OVNI Press son también bastante buscadas en México entre coleccionistas, ¿eh? Sobre todo los de DC Comics, que durante, pues, hasta apenas ahorita que Panini retomó la licencia en México, pues mucha gente estuvo buscando opciones en español. Y estaba SC, abreviatura de El Catálogo del Cómic en España, y OmniPress como alternativa. Y hay varias librerías como Buscalibre.com, por ejemplo, Casa del Libro, que traen pueden traerlo importado a México. Obviamente sale carito, pero mucha gente estuvo buscando esas ediciones y dicen, en general, hacen un muy buen trabajo en Argentina. Entonces, está muy curioso esto. Ahora es una editorial técnicamente extranjera de licencia que se hace cargo de la licencia principal para Estados Unidos. Ah, me pongo a pensar que quizá en algún momento Camite pudo tener esa oportunidad, pero bueno, no se dio. También las circunstancias eran muy distintas, ¿no? Básicamente estoy diciendo, Valiant no estaba lo suficientemente desesperado. Exacto, todavía creían que podían, ¿no? Todavía creían que podían. Sí, no, ya vieron que no, y pues ahora literalmente le van a dejar la chamba a alguien que tiene 25 años de experiencia haciendo las cosas en este mercado, ¿no? Vamos a ver, ojalá que salga bien. Sí. Y no nada más, te digo, no nos van a publicar Valiant, van a tener su propia línea de manga. Mencionaron varios títulos, no conozco ninguno. Uno se llama Fake Rebellion, End Rollback, otro que se llama Momo Legendary Warrior. Ok. No sé por qué me imaginé al Lemur volador, pero de guerrero, no sé. Cuando me dicen, digo, a lo mejor sí es algo mal, ¿no? Pero cuando me dicen Momo, siento que es una contracción de Momotaro y su increíblemente fascista y racista caricatura en la que fue la inspiración de Osamu Tezuka para hacer manga y animación y bla, bla, bla, en fin. No sé, yo me imagino al Lemur volador de Hank, pero bueno. Sí, prefiero, sí, mejor, mil veces. Sí. Pero pues sí, esa es la historia de Alien Book, es la historia de cómo una editorial española diagonal argentina va a ser el negocio que los gringos no pudieron. Sí, insisto, mira, puede salir, ¿no? Puede salir. Por lo pronto me llama la atención. A ver, me gustaría conseguir ese primer Prestige que van a sacar de Exomanowar, a ver cómo les queda, a ver la calidad y todo el onda. De la historia no me preocupo mucho, es Becky Cloonan, me gusta cómo escribe. Liam Sharp dibuja muy bien. Y el personaje pues lo conozco, así que ya veremos. Pero me interesa mucho ver cómo conseguir ese primer tomo y a ver qué tal les funciona. Digo, ojalá que bien, porque sería lo más divertido del mundo. Exacto. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño breakcito, mi hermano, ¿te parece? Sí, ¿qué quieres poner? Pues quisiera una recomendación musical de una recomendación retro, porque justamente hace un par de días fue aniversario luctuoso de Freddie Mercury, y me gustaría recomendar una canción de él, pero no de su carrera en Queen, sino como solista. Y me vino al nombre el título, pues porque de alguna manera hay muchos de esos en esta franquicia de la que vamos a hablar al rato. Esta canción se llama Mr. Bad Guy, de Freddie Mercury. Recomendación de servidor aquí en el Café Comiquero, a ya algunos años de que Freddie partió a otros lados. Así que escúchenla y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa para ustedes. Para ustedes invisible, para nosotros un poquito más larga, en la que por ahí les recomendé esta canción de Mr. Bad Guy de Freddie Mercury en el aniversario luctuoso de su partida. Y que el nombre pues me hizo curiosito, Mr. Bad Guy, por muchos chicos malos, muchos tipos malos en esta, pues ya no sé, ya no nada más series, franquicia de series, ¿no? Es cierto, ya con esto podemos decir que quizás desde antes, ¿no? No había, sí, claro, hubo una serie de episodios animados, ¿no? De sí, platicamos de ella, de Diabólico. Platicamos de ella, tienes toda la razón. No me acordaba. Sí, también bastante, bastante buena también, por cierto, ¿eh? Sí, se me hace mejor esta. Ah, sí, mucho más interesante de ver, ¿no? Y nada tiene que ver el que sea una sea animación, otro sea acción viva. No, es que esta tiene una historia. Sí, el otro eran cortos. Incluso había un corto en específico que ni siquiera era de The Boys, la serie de televisión, sino más bien como relacionada con el cómic, ¿te acuerdas? Sí, que hasta salió el personaje de Butcher como salen los cómics, ¿no? Uh-huh. Y este Wee Huey, que era con toda la imagen de Simon Pegg, ¿no? Pero bueno, así que toca platicar de esta serie que ya tiene algunas semanitas que terminó su transmisión. Fue transmitida semana a semana a través de Amazon Prime Video. Los primeros tres capítulos fueron lanzados de manera simultánea, como suelen hacerlo, como para enganchar a la banda. Y hablamos de Gen B, o Generación B, como le pusieron en España. Creo que aquí en México siempre dejaron como Gen B. Digo, se entiende que es Generación B, ¿no? Sí, exacto. Que es un buen juego de... O sea, tiene muchas connotaciones ese título por varias cosas, ¿no? O sea, como Generation X, o sea, como la Generación X, que es una generación culturalmente hablando, o Generation X, que era pues un cómic de superhéroes de Marvel Comics, de la franquicia de X-Men. Y Gen B, evidentemente, pues la B de Compound B, ¿no? O puede ser incluso Gen B de Vought Company, que uff, bueno. Ay, no sé cuál es más feo. ¿Cuál de todas? Pero sí, efectivamente. Esta serie, por cierto, dirigida por varios directores: Nelson Craig, Steve Boyum, Rachel Goldberg, Claire Kilmer, Philip Skrika, Shanna Stein y Sana Henry. Desarrollada por Eric Kripke, que es el mismo que desarrolla la serie principal de The Boys. Esta serie, por cierto, ya Gen B fue renovada para una siguiente temporada. Entonces, pues van a estar conviviendo, seguramente campechanándose un año y un año. The Boys y Gen B, The Boys temporada 4 ya tiene, se va a estrenar en 2024. Entonces, seguramente va a estar campechaneándose entre todas estas, entre estas dos series. Y pues, no esperaba yo nada de esta serie, honestamente, mi hermano. Cuando la empecé a ver dije, ok, tienes mi atención. Yo no la vi hasta que hasta que dijiste, vamos a hacer un programa de eso. Y entonces fue, bueno, ok. A mí me pasó de noche, ¿eh? Ni te enteraste que había salido. Honestamente, también no estoy muy ya enterado de ese tipo de cosas. No procuro no estar en redes sociales. O sea, activamente evito redes sociales. Así que, honestamente, me pasó muy de noche. De repente, en algunos sitios de noticias de cómics, veía ahí de JB, no sé qué. Que sea esos betos, a ver, ¿no? Y me movía a otra cosa, ¿no? ¿Y qué te pareció Gen B, ahora que ya la viste? Pues está buena, ¿eh? Yo no sé por qué tú decías que no esperabas nada de la serie, considerando que son de, pues básicamente los mismos productores y todo, quienes desarrollaron, pues, The Boys, que hay que ser sinceros, es mucho mejor que el cómic, ¿no? Ah, mucho mejor. Honestamente, perdón para Garth Ennis y Derek Robertson, pero no. Es demasiado cínico el cómic en ese aspecto, y aquí creo que tienen más. Son más personajes, no placeholders, ¿no? Que es igual de cínico, pero aquí lo hacen... No sé cómo decirlo. Quizás son igual de cínicos, pero no son tan mean-spirited. Ándale, exacto. Sí, es un tono diferente, sin duda. Pero igual de... también bastante fuerte, violencia, lenguaje, etcétera, ¿no? Sí, que no es el... ¿Qué es algo que me gusta tanto de la serie de televisión de The Boys como de esta serie de televisión de streaming de Gen B? Sí, hay lenguaje fuerte, sí hay violencia, pero no es el core de lo que estás viendo. Uh-huh. Sí, no es por lo que pagas el boleto. Es quizá lo que llama la atención, seguramente, pero ya que lo ves, es ok. O sea, no está hecha nada más para eso. Aquí algunos de los créditos completos de los personajes principales. Que me costó de repente aprenderme uno que otro nombre, pero ya me ubiqué. Jazz Sinclair como Marie Moreau, que es prácticamente es nuestra protagonista. Chance Perdomo como Andre Anderson. Qué chistoso, no me acuerdo del apellido. Lizzie Broadway. Se apellida Broadway. Lizzie Broadway como Emma Mayer o Little Cricket. Maddie Phillips como Kate Dunlap. London Thor y Derek Liu como Jordan Lee. Ahorita platicamos por qué. Asa German como Sam Riordan, Shelley Cohn como Indira Shetty, Alexander Calvet como Rufus y también por aquí tenía el otro nombre que era Patrick Schwarzenegger como Luke Riordan. Y sí, es el hijo de Arnold Schwarzenegger. De Arnold, ¿verdad? Sí, sí. Y hay muchos otros. Está Clancy Brown también como el director de la escuela Godolkin. Y hubo varios cameos. Muy interesantes también y muy orgánicos de cómo los metieron de varios personajes de The Voice incluso, ¿no? Bueno, cameos, creo que realmente nada más hubo uno, porque hubo otros que sí tenían un poquito más que hacer en la serie. Sí. Básicamente, ¿cómo se llama la pobrecita neurótica hasta la pelirroja? ¿La pelirroja cuál? Ay, la que era chichincle ahí de... La pobre de Ashley. ¡Ashley! Esa mensa. Pobre. Victoria Newman, la congresista, ¿no? Sí, sí, exacto. No son tan famosos porque sí tienen más que hacer en la serie. Realmente yo siento que el único que se podría considerar cameo es, pues se fue al final ahí un momentito con Homelander, Anthony Starr como Homelander, tengo entendido que el dude es todo dulzura y todo pachón, pero lo ves en su personaje de Homelander y ¡ugh! Ah, y también Billy Butcher, que aparece en una escenita nada más, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, y Carl Urban. Carl Urban como Carl Urban interpretando a Carl Urban, a Billy Butcher. Y bueno, cameos, podríamos decir que apareció por ahí A-Train y The Deep, ¿no? Sí, claro. Oh, Dios, The Deep. Y sus agallas de The Deep. Sí, afortunadamente no fue, no las tuvimos que ver como que el efecto especial tan en carne viva, ¿no? Si nada más fue como que un moped, ahí es un asunto chistoso. Y bueno, ¿de qué va Gen V? Pues básicamente es como tal un spin-off de The Boys, es dentro de ese mismo mundo, y pues técnicamente digamos que es una escuela, o sea, son personajes juveniles, o sea, mientras que en The Boys son pues más bien adultos, quizá los más jóvenes pues sería Huey, a lo mejor Starlight, Kimiko. Pero en general, o sea, son personajes ya adultos, ¿no? O sea, Butcher, Homelander, Mother's Milk, pues son ya gente en sus treintas y para arriba, ¿no? Siendo que aquí en Gen V, pues es una generación joven, universitarios básicamente, freshmen algunos de ellos, embebidos en la cultura popular de nuestros días, en la música de nuestros días, la tecnología, las redes sociales, etcétera. Pero dentro de este mundo tan podrido y enfermo que ha creado Pog de Enterprises, porque básicamente me decía mi hermano fuera del aire, y tiene toda la razón, el gran villano de estas dos series es el capitalismo, y específicamente Pog, ¿no? No es todo el sistema creo que lo dicen por ahí, ¿no? Late State Capitalism, alrededor de, pues sí, por supuesto, Pog, la compañía, pero pues toda esa malsana obsesión que hay con los subs. Exactamente. Que son, en algún momento alguien de la serie lo dice, son productos. Son productos, o sea, son personas, son seres humanos que son que acaban siendo productos de consumo y de venta. Así de, potente el mensaje, por cierto. Pues más bien muy acorde con básicamente todo. Toda esa malsana obsesión que se tiene con las celebridades. Y que aquí en esta historia, pues, se centra sobre todo... la locación principal es un lugar, es una universidad que es la Godolkin University, que me encanta cómo la abrevian como Got You, que es el nombre del primer episodio. Got You, pues, digo, también se oye como You God, ¿no? O sea, como que tú eres Dios, o sea, como que... un tema más... esotérico en ese sentido, ¿no? Pero Godolkin University es conocida como God U, donde técnicamente pues parece una escuela, pero yo la veo más como una prisión, como un centro de capacitación para futuros, ya no digan superhéroes, super seres, ¿no? ¿Cómo se ve que ya se te olvidó cómo es ir a la escuela? Oye, no había, te iba a decir, espera un momento, te iba a decir que no había puertas de seguridad y eso, pero no, sí había. No, deja de eso, deja de los elementos de seguridad. Creo que lo más perturbador de la escuela es que es una, creo que bien lo dices, más que ser escuela es pues centro de capacitación para permear nuestro sistema obsesivo con los superhéroes. Pues es como la maquinita de hacer carne molida, porque la alegoría que siempre es, por ejemplo, Pink Floyd, ¿no? Pues básicamente es nuestra fabriquita para seguir haciendo, pues los que van a terminar siendo nuestros esclavos, ¿no? Se utiliza mucho, obviamente, los paralelos entre el sistema educativo, sobre todo de Estados Unidos, para poner todo este asunto con esta escuela, pero hay muchos elementos, aunque no nos tocó a nosotros, pues lo sientes, o sea, si todavía te acuerdas, ¿no? De lo que era una escuela, sí terminas por sentirlos de, oh, man, hay algo de eso que también a mí me tocó, ¿no? O sea, también creo que por eso tuvo éxito la serie, le habló a mucha gente. No solamente a la gente joven, sino los que ya pasamos por eso, que todavía nos acordamos y decimos, ah, yeah, that fucking sucked. Sí, porque también, o sea, vamos a ser muy honestos, el hecho de que a tus 17, casi 18 años te pidan, elige qué quieres el resto de tu vida, está cañón, ¿no? Ah, eso está del carajín. También, digo, por cierto, eso del nombre, ¿no? De la universidad, sí, vamos a dejarnos, eso del subtexto es para cobardes, está bien. Sí, la neta. Esa universidad, por cierto, como bien señalas, tiene dos, o sea, tienes de dos. O puede ser dedicarte a combatir el crimen entre comillas, o sea, combatir el crimen, ya vimos que eso implica reportarle a Vogt esos hechos superheroicos para que sean vendibles y marketeables, o simplemente dedicarte a la artisteada, ¿no? Está la escuela Lamplighter para los que quieren ser, la carrera Lamplighter, que es uno de los personajes que salieron en The Boys, que quieren ser superhéroes, entre comillas, o los que son los que quieren ser pues medios, ¿no? Que es Crimson Countess, creo que es la otra línea de estudio, ¿no? Ese tipo de cosas no se me grabaron también, pero sí existen las dos vertientes, digamos. Y hay un personaje que lo pone mucho, o sea, pone en consideración el por qué existen las dos cosas. Digo, platicamos si quieres un poquito después más acerca del plot y demás, si quieres, pero hay un personaje que me cayó muy bien. Esta, ¿cómo se llama? ¿Cricket? Emma Mayer, que le dice a su, que termina siendo la compañera de cuarto de Marie Moreau, la protagonista. Y en cierto momento, pues, Marie, pues, ella sí quería ser como que, ella sí se tragó el Kool-Aid, ella sí quería ser superheroína y ser la capachona y combatir el crimen, ponerse mallas y la ropa interior por fuera y todo. Ella sí se tragó el Kool-Aid. Y esta Cricket, su único poder era, bueno, aparentemente, al principio de la serie, pues era hacerse chiquita, ¿no? O sea, era ser una especie de Ant-Man o, bueno, de Wasp o lo que sea. Y es de, pues, o sea, y esta Marie le reclama de, pues, o sea, se supone que esta Emma tenía un canal de YouTube donde se ponía a hacer pues, tonterías cuando es chiquita, ¿no? Que pelear con su gerbo, eso que me dio mucha risa por alguna razón. David Caruso, su gerbo, ¿no? David Caruso se llama el gerbo. Y pues esta Marie le reclama de, oye, pues, sí, o sea, sí, tienes tu canal y bla, bla, bla, pues eso es lo que quieres hacer, así como que ser el payasito de todos. Y Emma le dice, o sea, ¿qué voy a hacer con mi poder contra los villanos? Me voy a hacer chiquita y ¿qué les hago, no? Pues eso es lo que puedo aspirar, eso es a lo que tengo chance, ¿no? Y es de, hay cierto punto en el que no puedes dejar de darle la razón, hay habilidades, hay poderes que no son lo más útil para, entre comillas, combatir el crimen, ¿no? Sí, exacto. O sea, como Sloan, que no sé. Sloan no sé qué fregados es, si de veras es una alpaca o si es o si es un sub que se convierte en alpaca o qué fregados, ¿no? Sí, o sea, o se convirtió una vez en alpaca y ya no puede regresar. Pretty useless power, ¿no? Sí, o sea, pues, ¿qué podemos hacer? Sí. Ay, Emma, por eso el personaje de Emma me encantó, se me hizo tan... creo que es como que el corazón de la serie, la verdad. Emma, es que todos tienen su corazoncito, por diferentes momentos. Me gusta que cada uno de los porque digo, sí, hay una protagonista principal que es Marie Moreau y demás, pero la verdad es que cada uno de los escuincles ahí que terminan juntándose por azares del destino y cosas horribles. Cada uno tiene su momento de brillar. Está muy bien repartido para que, como que, darle el spoiler justo a cada uno. Es difícil hacer algo así en una serie, ¿eh? Muy complicado. Por cierto, que la serie ocurre después de la temporada 3 de The Voice, de tal suerte de que Homelander está en juicio. O bueno, se pretende haber un juicio contra Homelander por el tema de que, pues, es Homelander y vimos que mató gente en cámara y todo el rollo. Después de lo que pasó con Soldier Boy. Y que básicamente quien está a cargo de Vogt ahora es la pobre de Ashley, ¿no? Que ya vimos que se queda sin pelo por el estrés, la pobre Mesa, y la vemos siendo pues todavía más Ashley. Sí, no le queda de otra. No tiene otra opción en la vida, ¿no? Y también en este sentido es un mundo en el cual ya la gente conoce lo que es el Compound B. O sea, antes, cuando empezaba la serie, pues pensaban que los subs eran pues gente que nació con poderes, ¿no? O sea, mutantes, podríamos decirlo de alguna manera, pero resulta que no. Todos son creados artificialmente por esta droga. Y ahora la gente ya lo sabe. Y sabe que el Compound B puede tener ciertos efectos y pues que es parte de la franquicia de Bogd y toda la onda. Por eso el que le llame la serie Gen B pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, incluso para el espectador sabemos de dónde vienen esos poderes ahora, ¿no? Sí, sí, que eso es algo que yo quería comentar, que ya desde ahí se empieza a hacer bastante pues incisiva la serie de, oye, o sea, uno de los grandes plot points de The Boys era de, pues vamos a desenmascarar a Bog, de que en realidad, o sea, se ha estado pasando de rosca los últimos quién sabe cuántos años con este programa del Compound B, que es ellos están creando superiores a lo menso. Y era como que con esto vamos a darle a tu robot. ¿Y qué pasa? ¡Nada! Sí, no, o sea, la manipulación mediática fue a tal punto en que, sí, siempre ha sido así, ¿no? ¿Y qué pasa? ¡Nada! ¿No? O sea, ¿a poco ustedes van a dejar de comprar nuestras porquerías de Bog? Pues no, van a dejar de ver nuestras series de televisión, dejar de comprar nuestros químicos, dejar de comprar nuestros productos. ¿Qué van a hacer? No pueden hacer nada. Sigan comprando unos perros. Damn. ¿Te acuerdas cómo asquerosamente monetizan a esta Queen Maeve, ¿no? Por ejemplo. Sí, todo lo que pueden monetizar lo van a hacer. Uf, fuertísima esa parte. Y Marie Moreau dice, se compró el Kool-Aid, sí, pero por una razón en específico. Es también porque no le quedaba de otra. La historia empieza con ella cuando es pequeña, 8 años atrás. Es una adolescente que apenas empezaba a tener incluso su periodo. Y me acuerdo que estaban viendo la tele sus papás y era de... metimos al primer afroamericano en The Seven, ¿no? A A-Train. Y sale ahí esta Madeleine Sidwell diciendo que vivimos en un mundo post-racismo. Y dije, fuck you, man. Dios. Digo, por si no captan la referencia, es lo que muchos medios estadounidenses dijeron con Obama. Ándale, exactamente. Así. Ahora tenemos un presidente negro, ¿no? Vivimos. Fuera de broma, sí, búsquenlo, post-racist world Obama, y van a encontrar un montón de artículos al respecto. Ya vimos que no. No, por supuesto que no, pero a los medios les encanta todo eso. Sí, pero sí, kudos por los escritores y el developer de esta serie, porque pues sí, o sea, hace una incisiva crítica de eso. Y estaban en eso cuando Marie tiene por primera vez su ciclo menstrual, y entonces muy a lo X-Men se desatan sus poderes. ¿Cuáles son sus poderes? Que puede manipular la sangre, y puede manipular de varias maneras, pero aquí es una manera muy... muy violenta. O sea, básicamente con la sangre puede formar una especie de blood bending, pero a lo mala onda, y puede ser como cuchillas, como armas, y termina por matar a sus padres en frente de su hermana, y es algo que a su hermana jamás le perdona, y ella termina por estar en un como tipo orfanato para niños con superpoderes, que le básicamente la que está ahí a cargo le dice, pues tienes de dos, o logras entrar a la Universidad Godolkin, o vas a estar en básicamente este otro como tipo campo de concentración también de Vogt, que está más feo que aquí. Y ella hace todo hasta lo imposible por quedarse en esa universidad, y es una cuestión de vida o muerte para ella, ¿no? Sí, sí. Por cierto, sus poderes son como los de un personaje, si ustedes juegan videojuegos, son como los de un personaje de Mortal Kombat, Scarlet. Ah, esa no la conozco. Es que es de los nuevos juegos de Mortal Kombat que no he jugado, o sea, pero pues veo de repente, como sigo un par de... Creo que hay un streamer que sí lo juega, Max Dude, que es muy, muy aficionado a los juegos de pelea. En alguna ocasión recuerdo haber visto ahí que estaba jugando Mortal Kombat, el anterior a el nuevo que salió. Uh-huh. estaba ese personaje, Scarlett, que es básicamente su gimmick. Utiliza sangre para hacer cuchillas y cosas así, te apuñala y demás, o sea, está curioso. Está curioso, pero sí, o sea, puede manipular la sangre propia o de extraños, ¿no? Sí. Y es a través de ella que conocemos la universidad, conocemos a los otros, a otros alumnos destacados de la universidad, que también hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es un sistema de ranking, o sea, de que los que van arriba en, básicamente popularidad. O sea, popularidad en medios, en redes sociales, etcétera. Y que lo dicen, quienes estuvieron en la Universidad Godolkin rankeados como el número uno o número dos, pues son los que tienen las probabilidades de llegar a D7, que ahorita hay varios espacios abiertos, porque pues varios ya se murieron o ya no están, o los mandaron al demonio, ¿no? Sí, o están o los consideran, o consideran que son traidores y demás. Así que está fuerte, o sea, está como que esa subtrama de, está fuerte la pelea entre los estudiantes más destacados, más populares, pues por llegar a D7. Y cosa que a Marie Monroe la verdad como que no le importa mucho. O sea, ella sí quería ser una superheroína y de alguna manera también salvar su propia vida de convertirse en pues parte de esos campos de concentración de Vogue, ¿no? Y está ese sistema de ranking que me recordó a cosas muy de Japón. Como One Punch Man o My Hero Academia, la verdad. Si le ves que les encanta a los japoneses tener sus listas. Sí, exacto. Ay, sí. O sea, como que ser el número uno, ya sabes. Bueno, interesante eso, pero ¿cómo lo manejan? Pues es por likes, básicamente, por presencia en redes y todo ello. Cosa que a la que, por ejemplo, la pobre de Emma, pues no aspiraba gran cosa con su canal chistoso que era Fun Size with Little Cricket, ¿no? Ándale. Sí, ella... Creo que es parte de lo que a Marie le molestaba de su compañero. De acuerdo, que aparte, pues, esta Emma es muy pachona, ¿no? Está de bowl y demás. Cuando se conocen, hasta la saluda con mucho gusto, la abraza, así como que, pues, ¿no? Y Marie es de, no, quítate, vieja, ¿no? Y ya viste que Emma tiene como que obsesión por la cultura pop de los 90s. Sí. O sea, le gusta Nirvana y cosas así, ¿no? Sí, hasta la ropa que utiliza, los colores, muy, sobre todo los colores de las poquitas veces que se vio, que cuando ha adoptado su personaje de Little Cricket, pues era más bien de esos colores early 90s, todos chillones post 80s, muy chistosa, en fin. Exacto, muy buen apunte de ese, del diseño que le pusieron al personaje. También es a través de ella que conocemos, porque van a una... Pues una especie como de competencia, ¿no? Entre subs. Y ahí conocemos a dos personajes muy interesantes. Por un lado es Andre Anderson, que es el hijo de Polarity, otro superhéroe con poderes muy parecidos, si no es que iguales, que básicamente es como Magneto, o sea, controlan el metal. Sí, exactamente. Y él es el mejor amigo de Luke Riordan, que Luke Riordan es interpretado aquí por Patrick Schwarzenegger, llamado Golden Boy, que es el que tenía como más probabilidades de ser el siguiente miembro de Seven. Que técnicamente, o sea, podría haber sido hasta incluso una especie de reemplazo para Homelander, ¿no? O sea, es el All American, es blanco, es Media Darling, etcétera, ¿no? Sí, básicamente invulnerable. Era como Human Torch, pero aparte invulnerable e infeliz. Sí, creo que las peleas entre estos subs así a nivel de entrenamiento eran brutales. O sea, le acaba arrancando los brazos a un tipo y después se los vuelve a pegar, pero es bastante gráfico, ¿no? Sí, poniendo el tono desde el principio, aunque ya sabíamos, ¿no? Y conocemos a su novia, Kate Dunlap, interpretada por Maddie Phillips, que ella es una... yo pensaba que nada más era una empata, en el sentido de que, o sea, tocaba a una persona y podía hacerle... obligarle a hacer cosas, ¿no? O sea, a pensar cosas o a actuar, a hacer diferentes cosas, pero sus poderes después se vuelven un poco más amplios que eso, ¿no? De hecho, esa es básicamente la dinámica que tiene la serie al respecto de cada uno de sus personajes. Sí, o sea, todos lo sabemos, ¿no? En una historia los personajes empiezan siendo, o sea, su personalidad es una, pasan su jornada del héroe o el antihéroe o lo que sea, y terminan siendo otras personas. Aquí muy literalmente también pasa eso con, me parece que casi todos, ¿no? Hay solamente un personaje que creo que no tiene tanto así, que tiene también esa jornada de sus propias habilidades, sus propios poderes. Se van descubriendo más más vertientes y más usos que tienen esos poderes. Buen punto. O sea, van creciendo en habilidades o cambiando en habilidades, ¿no? O con handicaps en esas habilidades. O sea, pero sus habilidades no son las mismas de cuando empiezan. Insisto, salvo, creo, tendría que darle una segunda vista por un personaje que todavía no hemos llegado a ellos. También este Luke es el consentido, es el teacher's pet del director, Rich Brinkerhoff, o profesor Brink, interpretado por Clancy Brown. Me dio gusto ver aquí a Clancy Brown. Me encanta cómo habla este señor. Por cierto, profesor Brink, ¿no es el nombre del dude de los Simpsons? Sí. Hasta ahorita reaccioné, no me acordaba. Que aquí en México le dicen profesor Brinco a veces, ¿no? A veces le dicen profesor Brinco, a veces sí le dicen Brink. Sí. Por Brincaedro, me acuerdo de ese especial de Hollywood, de Halloween. Así es cierto. Más despacio, cerebrito, ¿no? En fin, moving on. Y sí, o sea, Brink tiene todas sus prendas puestas en Golden Boy para que sea el siguiente Homelander. Y tiene un asistente que se llama Jordan Lee, que es, sí para que veas, es de género fluido, literalmente. Es como Ranma, puede cambiar entre mujer y hombre en un sentimiento, pero completamente a voluntad. Y está bien curioso porque cuando es Jordan Lee mujer, tiene un power set, y cuando es Jordan Lee hombre, tiene otro power set, ¿no? Sí, no capté totalmente eso. Con razón sentía que sus poderes estaban todavía raros. Sí, cuando es mujer puede, o sea, en ambos casos es fuerte, pero cuando es mujer tiene como una especie como ataque con fuerza, con algún campo de fuerza o algo así. O sea, hay como que sale energía de sus golpes. Y cuando es hombre es invulnerable. De hecho, Brink tiene como, yo creo que ya tenía como que ese chiste o juego con él, que le disparaba y se convertía, y ahora ya era invulnerable y no le pasaba nada con las balas, ¿no? Y la pobre de María así de, ay, ¿qué onda, no? Sí. Yo hubiera quedado igual, por cierto. Y todo parece... Cierto, sí. Rápidamente, ese es el personaje que digo que sus poderes creo que no cambiaron, los de Jordan. No, realmente. Yo lo veo, o sea... ¿O será que pues como que el cambio lo tenías desde un inicio, no? Pero no sé, no, entre ellos no cambian. Yo lo sigo viendo igual, con el mismo nivel de poder, ¿no? O sea, no conocimos otra habilidad de Jordan conforme pasó la serie. Era básicamente las mismas. Yo creo que ellos fueron el único personaje que no tuvieron ese cambio, creo. No lo sé, ya alguien me dirá, ah, sí, estás bien estúpido. Probablemente, no lo sé. Yo también encontré nada diferente, pero de los demás tienes toda la razón. Ya sea que su poder tenía un handicap, o si eran más poderosos, o cambiaron sus poderes, o les fue súper mal, pero en general Jordan no. O sea, Jordan se mantuvo bastante estable, y considerando todo, creo que le fue bien, ¿no? Mira, no, o sea, no acabaron tan mal, no acabaron bien, pero no acabaron tan mal. Sí, exacto. Y toda la trama se mueve en el momento en el que Luke Riordan le va a reclamar al profesor Brink algo. No sabemos qué. Se pone loco. Y hay un momento antes en que a esta Marie Moreau la invitan a una... Pues a salir. La invita a esta... ¿Ajá? Que salgan de antro y todo. Te iba a decir, es decano Brink, no profesor Brink. Ese sí es el de los Simpsons. Ah, sí, perdón. Sí, es cierto. A mí vas a ser el profesor Brink, ¿por qué no? Yo hasta me imagino como al profesor Brink y a Clancy Brown haciendo la voz de él, ¿no? En los Simpsons. Brinco, sí, el profesor Brink de los Simpsons, ¿no? Pero bueno. Todo mundo. Y en esa salida pasa algo bien interesante. Andre, por andar queriendo impresionar a una chava y con sus poderes magnéticos y manipulando el metal y no sé qué, pues acaba creando un problema porque... la lastima, o sea, estaba haciendo como un pajarito en forma, o sea, con una pieza de metal, con creo que unos anillos, unos aretes, y alguien le da un empujón, o sea, sin querer, o sea, pues como que alguien pasa y lo empuja tantito, y eso hace que a una que le clave esa como un colibrí, o sea, el piquito de ese colibrí metálico a una chava, se está desangrando, todos entran en pánico, nadie sabe qué hacer, o sea, valientes superhéroes. Nadie sabe qué hacer, nadie tiene entrenamiento para ello. Y Marie descubre un poquito más de sus habilidades. Logra hacer que esta chava no se muera, o sea, como que no se desangre. O sea, hace que la sangre regrese a su cuerpo, se va por otro lado y no se muera. Y todos hubieran estado de, ¡ah! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Eres una heroína! Es lo que cualquiera hubiera pensado. No aquí, ¿no? No. Aquí eso es impensable. No. La utilizan de chivo expiatorio de cargos porque evidentemente todo el asunto fue de, oye, había unos supers aquí que la regaron, sí, alguien lo salvó y demás, pero no nos vamos a fijar en las cosas buenas que hiciste, no, somos como el internet, nos vamos a fijar en todas las cosas malas que hiciste y en lo bueno que no hiciste. Y la acaban culpando, o sea, de tú vas a, te va a tocar a ti tomar, o sea, tomar la culpa de lo que pasó y porque pues estos son los número uno, van para arriba, ni modo que los tiremos, ¿no? Sí, aparte tú eres negra, nadie te conoce, no tienes redes sociales, no eres famosa. Es el perfecto chivo expiatorio. Y yo no estaba, no iba a aceptar eso, simplemente iba a reclamarle al profesor Brink. Y vemos a Luke, básicamente lo mata. Algo le reclama, no sabemos qué, y Luke se pone bastante loco. Sí, lo quema vivo al Brink. Yo decía, oh, shit. Y pues Mariel presencia es, o sea, es testigo de ese asesinato y dice, ay, pues qué crees que te va a tocar, ¿no? Trata de escapar de Luke. Después la narrativa fue que, obviamente, pues Bog lo iba a hacer, que Marie fue una de las dos estudiantes que detuvieron al psicótico ahora, irresponsable, cochino, mala leche, que seguramente era hasta narcosatánico, algo así, de Luke Riordan, que lo detuvieron, no sé qué, pero en realidad ella agarró y, patitas, ¿para qué las quiero? Escapó de él, quien le compra mucho tiempo para que pudiera pues escapar y sobrevivir, fue Jordan. Sí, Jordan, realmente Jordan fue quien lo detuvo, o sea, quien no permitió que hiciera más desastres, al menos, y que le salvó la vida a Marie. Y por ahí Andre también, se expande, o sea, creo que esta Marie es como que, pues, corre también, ¿no? Y hay un momento muy, muy, muy curioso que después se revelan más, donde, pues, Andre es gran amigo de Luke, y en algún momento lo le dice, tranquilo, todo está bien, no sé qué, lo abraza así como de, todo va a estar bien, y él le susurra algo al oído, no sabemos qué, y decide inmolarse, se prende fuego, pero se eleva hacia las alturas, y ahí explota, y hubieron pedazos de él por todo el campus, ¿no? Sí, yo también desde el primer capítulo dije, oh shit, ok, está bien. Y luego después los medios andaban diciendo que su familia de Luke tenían problemas y que por eso era así. O sea, como cuando hay de esos casos de mass shootings en Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque era blanco, ¿no? No. Cuando eso fue lo único irreal de la serie. Como era blanco, hasta hubieran sacado las fotos cuando él era más escuincle con sus papás, abrazándolos. Y hubieran dicho, no, era un alma torturada, producto de la presión escolar o algo así. Hubiera sido negro, dice, no, se drogaba desde antes, lo tratamos como adulto, usaba una hoodie, vean, era un criminal. Yo hubiera sido André el que hubiera sido el problema, olvídate, ¿no? Uf, hombre. Y en paralelo conocemos que alguien se estaba escapando muy de noche de la universidad, que Sam es el hermano de Luke, que fíjate que yo al principio me hice bolas un par de capítulos de, o sea, ¿cómo? ¿No se acordaba que tenía un hermano? Y efectivamente, no se acordaba que tenía un hermano, ¿no? Hay un par de momentos en la serie donde de veras hay que poner atención, porque hay mucho al respecto de eso, hay mucho juego mental de, oye, a ver, espérate, aquí como que nos saltamos algo, como que nos estamos perdiendo información, ¿cuál es el asunto? Es totalmente adrede, es un elemento que me gustó mucho de la serie, ¿eh? Sí, porque hasta yo estaba confundido y dije, no. Dije, en algún momento dije, bad writing. Y dije, no, bad writing. No. Es a propósito. Está de chill. Y este chico, Sam, su hermano, tiene poderes similares a los de él. O sea, es también súper fuerte, invulnerable. No se prende en llamas como Luke. ¿Por qué tienen poderes tan similares? No sé si sea porque son hermanos específicamente. O como se revela después, había como cierta transfusión de sangre, material genético entre ellos para hacer experimentos, porque resulta que Sam era parte de de la parte más oscura de la Universidad Godolkin, que era llamado The Woods, una serie de laboratorios donde básicamente experimentaban con los subs como conejillos de indias. Muy Mengele el asunto, ¿no? Sí, con la idea de ver cuáles eran sus debilidades. Exactamente, porque quien estaba a cargo de esta escuela después del profesor Brink es Indira Shetty, que después nos enteramos tiene un pasado bastante complicado, pero ella estaba buscando la forma de no solo detener, aniquilar a los subs, ¿no? Sí, que mira, voy a ser sincero, pues no era tan mala idea, ¿eh? No. Por cierto, es super spoilers, ¿eh? Porque esto ya tiene rato, pero me encanta que el pasado de Indira Shetty está ligado a uno de los eventos más importantes en la serie de The Boys, es el avionazo. Sí, yo creo que fue, recuérdame, creo que fue el primer momento así súper choqueante donde la gente dijo, oh, fuck, o sea, los superhéroes de Super tienen nada, ¿no? Yo creo que sí, o sea, porque por ejemplo el primer capítulo que termina con de The Boys históricamente, ¿no? El que termina con la muerte de este Translucent, pues era mucho el shock and awe y todo, pero donde dices, ok, los superhéroes sí son una porquería, pues es ese, cuando Queen Maeve y Homelander, según van a rescatar un avión que se está estrellando, algo que Superman haría en tres patadas, pero dice Homelander, no puedo, si lo intento agarrar se va a romper y pues, ah, fuck it, que se mueran. Pues sí, es eso. Y ese evento desataría varias cosas, entre ellas que sería uno de los elementos con los que Starlet pretendía chantajear a Homelander en algún momento. Eso fue gran parte del trama de la temporada 2 o 3, no me acuerdo. Y acá, una de las sobrevivientes, o más bien, pues sí, o sea, que tenían familiares en ese avionazo, Indira Shetty, dice, sabe la verdad, sabía que no fue, de que no llegaron a tiempo, y toda la porquería que quiso manejar Bog, ¿no? Sabía la verdad de que Homelander no hizo nada, que los subs fueron básicamente los responsables de la muerte de su familia. Y... Oye, rápido. Ya estoy confundido. Me llegó a la mente otra escena de otro avionazo. ¿No habrá sido cuando Homelander derriba un avión? No, fue ese, cuando no pudo. No, cuando no quisieron derribar el avión. Salvar el avión. Okay. Sí, básicamente era en ese. Y... ahí lo que, esta Indira lo que dice es, pues, honestamente muy a la Butcher. Butcher también odia a los subs. A su diferente forma, pero creo que esta Indira es más radical todavía, ¿no? No, Indira es más, su odio es más frío. Se tomó su dulce tiempo para desarrollar algo. No quiere, físicamente agarrar a todos los subs y sacarles el cerebro por los ojos como si lo quiera hacer Butcher. Butcher es Boiling Rush. A Indira se me hace ese cold contempt. Aunque Butcher ha terminado por aceptar de alguna manera a Kimiko, a Starlight. Sí, claro, pero les digo, se vio en la temporada, la otra de The Boys, no sé cuál haya sido, creo que era la 3. Muy literalmente lo que él quería era... con sus manos, o sea, si estuviera en su capacidad, iba a destruir a todos los supers con sus manos y disfrutar mientras lo hacía. Cuando tuvo acceso al Compound B temporal, ¿no? Sí. Indira no, como dices, más planeada, más fría y todo eso, pero no sé, en mi mente es todavía más despiadada, o sea, el hecho es que, ¿cuál era el gran plot que ella tenía? Crear un virus. Un virus que no solamente incapacitara a los subs, los acabara como si fuera una plaga, ¿no? Está, dices, oh, fuck, ok. No sé si sea la aspiración, pero a mí me sonó el Legacy Virus. Probablemente, ¿no? O sea, algo completamente... ¿Ves por qué te digo que ella sí es mucho más fría? Totalmente... no es pasional como querer acribillar a todos los subs. Es de, suelto esta plaga y ya que todo esto se cargue y ya soy feliz, ¿no? Ok. De hecho, hasta va con la gente de la CIA, la amiga de Butcher en algún momento de la serie, así de, mira, tengo esta solución, y la amiga dice, no, estás mal, ¿no? O sea, sí, pero yo insisto que era más bien por no meterse con ella, porque en otras circunstancias creo que sí hubiera sido un asunto de, a ver, dime más, ¿no? Puede ser, exactamente. Y eso desata gran parte de la trama, ¿no? O sea, el tema de The Woods, que se logra escapar Sam en algún momento. Y empiezan a, o sea, poco a poco los otros estudiantes, como sobre todo Maurice, empiezan a dar cuenta de que pues todo está bien podrido, ¿no? O sea, a ella la quieren hacer una media darling y más o menos empieza a tomar el Kool-Aid, ¿no? Sí, porque ella también, o sea, viene desde muy abajo, es de, oye, pues esta es mi chance para... Lo que originalmente, ya después, conforme va pasando la serie, pues nos enteramos cuál es su objetivo, era pues buscar a su hermana, demostrarle que no es un monstruo, como que sacarse esa espina, ¿no? Y pues hacer, o sea, si le daban el chance de ser la superheroína ahí de la universidad y de que fuera la Milla Darling y demás, pues le daba ese chance. Lo iba a tomar, porque realmente, yo lo dice, yo no, creo que le reclama, no me acuerdo quién le reclama, creo que a Jordan. Pues ustedes, o sea, tienen, pues vienen de casas bonitas, tienen papás, tienen dinero, la mitad de la escuela está a favor de ustedes, los respaldan. Yo no tengo nada, ¿no? Y dice, oh, fuck. Sí, también no es una decisión sencilla para alguien en las circunstancias de Marie. Que fíjate, esa percepción que tenía Marie de ellos, pues fue cambiando a lo largo de la serie, porque los padres de cada uno de estos pobres niños o pobres chicos son una porquería. Todos. Bueno, tal vez sí, todos. Mira, de la pobre de Emma, su mamá quiere que sea igual mediática y todo, pero le dice, eres un monstruo, estás... Le dice que está gorda, o sea, no, o sea, mal. Sí, quería vender, o sea, uno de los handicaps que tiene el poder de esta Emma es que pues, para hacerse chiquita tiene que vomitar. No es que sea bulímica, pero es que sí, o sea, para hacer su show y como que toda su forma de vida, pues, ¿qué crees? Vas a tener que guacarear, ni modo, ¿no? Llega un momento en el que otra alumna ahí de la universidad, pues, se ponen hasta las manitas de quién sabe qué se tomaron, marihuas, creo era, y suelta la sopa a la pobrecita de Emma, ¿no? Y esa otra mona se aprovecha de ella, hace un video que se hace viral, ahora sí que la verdad de Little Cricket, y algo así decía, no me acuerdo. Y es de, fuck, dude. Y entonces, ¿qué pasa? La mamá de Emma quería hacer, pues, aprovecharse de eso, de, bueno, si ya todo el mundo lo sabe, vamos a hacer un reality show, esto donde te mostramos el dolor. O sea, pues básicamente era explotarla nada más para sacar más dinero. Es de, fuck you, dude. Y también que después nos enteramos que su poder también funciona al revés. Si se atasca de comida, crece a lo loco, ¿no? De hecho, para salir de ese estado de cuando es chiquita, lo que tiene que hacer es comer. Uh-huh. Comerse lo que sea, pero comer algo, ¿no? Y bien dice mi hermano, es uno de los... es un buen, muy, muy buen momento, por cierto. De esos desarrollos de habilidades que encontramos es que, estando en su tamaño normal, si Emma se pone a comer, crece. Crece a lo Giant Man, ¿no? A lo Giant Man, sí. Así, oh, fuck. Digo, esa es su mamá de Emma. La mamá los papás de... Bueno, ahí te va. El papá de Andre Anderson, que es el primer Polarity, pues básicamente lo está explotando. O sea, hijo, tienes que ser igual que yo, tienes que llevar el legado de la familia, tienes que ser un superhéroe igual que yo, generar dinero, te pongo el peso de mi legado en tus hombros. Y el pobre es de, no quiero. Y aparte, ese cuate, este Polarity, sí sabía toda la onda de qué pasaba en la universidad. Ajá, y estaba perfectamente enterado y aún así ahí tenía a su hijo, ¿no? Que en buena medida también era de, o sea, sabe que está, o sea, sí estaba enterado y demás, pero lo que lo en algún momento lo hace, lo dice, ¿no? Lo hice para proteger a mi hijo. I mean, I get it, pero no exhibe que seas un asco, ¿no? Y hay un gran problema ahí con sus habilidades tanto de él como de su hijo. Esa es una habilidad que, en vez de tener como que un algo que lo haga todavía más poderoso, es un hándicap. Sí, porque resulta que cada que la utilizan, básicamente están destruyendo células del cerebro y van a quedar mal. Sí, contusiones, como una especie de contusión cerebral. Ay, me recuerda, digo, ese, yo creo que por ahí va, de hecho debe ir por ahí. Es una, creo que es, creo, alguien dirá, estás bien menso, no sé, no me importa. Lo que yo considero es que es una analogía al, al enorme problema que tiene, por ejemplo, los deportes profesionales en Estados Unidos, en particular el fútbol americano, que desde chavos pues están obviamente, o sea, hay mucha presión para los escuincles desde, ya no digas universidad, preparatoria, para llegar a la NFL. Muchos de los chamacos que ahorita están pues en universidad o que están ya entrando a la NFL, es porque sus papás, su papá fue jugador de fútbol americano en su momento, y en muchos de esos casos el papá no está del todo bien. Sí, cierto. ¿Y qué es lo que le espera a estos chamacos? Pues también, tanto guamazo, también vas a quedar mal, ¿no? Y fíjate, la semana pasada estaba viendo, no me acuerdo qué partido del NFL, creo que estaba jugando, ¿quién fue? El del Sunday Night Football, ¿te acuerdas quién fue? Es que no eran equipos muy buenos, no me acuerdo. Creo que eran los Broncos contra otros. Creo que sí, pero ahí algo que comentaban en ESPN es que, y es verdad, o sea, la NFL no tiene liga de desarrollo. No, es la liga colegial. Pasas del colegial a la NFL y se acabó, ¿no? Sí. Lo cual, pues imagínate, o sea, es por eso que cuando ves los partidos de colegiales, pues ves, o sea, sí, son muchachos muy fuertes, muy altos y lo que quieras, pero el físico es definitivamente otro, son mucho más esbeltos, porque no hay tanto contacto. Y se juega diferente, o sea, si ves un colegial se juega diferente, ¿eh? Hay reglas distintas, se juega distinto, etcétera. Llegas al NFL, que es otra forma de jugar, y el shock para el cuerpo es mucho. Es muy, muy fuerte, es muy pesado. Hay muchas historias muy feas al respecto. Creo que tú conociste alguna vez a un exjugador del NFL, ¿no? Sí, en un trabajo en el que yo estuve, alguna vez llegó fabricaban bombas centrífugas para transportar fluidos. En algún momento nos llegó un inspector de uno de los clientes, y ese cuate, pues, ingeniero, él era exjugador de Kansas City, era un exliniero. Méndiga cosa como de casi 2 metros, 1.90 y tantos, y parecía refrigerador el infeliz. Muy buena persona, muy, muy agradable, muy cálido. Pero él se retiró temprano, ahora que lo voy pensando. Que porque sí acababa bien fregado cada partido, ¿no? Te decía. Sí, nos decía que no, o sea, el día después del partido era siempre para todos, pero especialmente para los linieros era, ni vengas a entrenar o si estamos de gira, no vas a hacer ni trabajo de rehabilitación ni nada, no, quédate a descansar, porque muchas veces hasta bajarse de la cama era una bronca. Qué fuerte, ¿no? O sea, que esa sea tu vida, tenés esta cañón. Sí, estaba muy, muy canijo. Pero bueno, yo digo que por ahí va esa analogía con este... Puede ser que sí. André. Sobre todo porque es negro, o sea, no es mala onda, pero sobre todo se da mucho el caso cuando... ¿Quién fue? ¡Uy! Se me está yendo, pero hay un chamaco, hubo un chamaco en la NFL que ya no está, me parece, y tuvo algo parecido. Algo parecido ahí de, pues, papá quedó mal, él estaba quedando mal y se tuvo que retirar. Qué triste. Sí, puede ser que vaya por ahí, ¿eh? La otra familia también mal. La mamá de... Específicamente la madre de Kate. Que Kate, su poder igual, muy a la X-Men, se activó en su adolescencia. Y básicamente su poder le dijo a su hermanito, piérdate en el bosque. Y literalmente eso hizo, ¿no? Sí, ella, pues, digo, que tiene esa capacidad de hacer que las personas hagan lo que ella les dice, y pues el hermano de, bueno, ya me voy. Y su mamá nunca se lo perdonó y nunca lo volvió a tocar, ¿no? Ya no le dio ni abrazos ni nada, y es de, oh, fuck. La tenían encerrada, así en una bóveda de seguridad incluso, ¿no? Y sí, en su cuarto si quieres, pero era vivir en el encierro. Y nada de que se podía escapar ni nada, porque no es súper fuerte, solamente tiene esa habilidad de coercer la mente de los demás. Lo que la vuelve después candidata perfecta para ser manipulada por Indira Shetty, pero ese es luego otro punto. Y la otra familia, los papás de este Jordan Lee, pues básicamente avergonzados de él. Que se puede transformar en mujer y así de, pues oye, no te transformes en mujer, tú eres un hombre, ¿no? Y a Jordan no, a Jordan le gusta ser de los dos. Que fíjate que ahí hubo un momento en el que dije, ok... Quizá yo soy demasiado mórbido al respecto, pero cuando vi cómo era el asunto con Jordan, una de las primeras preguntas que me hice a mí mismo cuando estaba viendo la serie fue de, ¿How do you fuck? You look like a guy, like a girl, what's your deal? Y vemos que no tiene, para Jordan no hay bronca. No, pues, o sea, tiene lo... Así que de como amanezca el humor, ¿no? Pretty useful, pretty useful, pretty useful, ¿no? Yo sí me quedé de, no. Y me dio mucha curiosidad que sí la serie se tomó sus, quizá no fueron muchos, son como 2-3 minutitos para una escena en donde precisamente vemos a Jordan en su forma femenina, teniendo sexo con alguien y es de, oh, ok, está bien. Y por aclarármelo, ¿no? Y por lo que veo, como que prefiere esa forma, porque o ve tú a saber, porque en algún momento más adelante se desarrolla una relación entre Jordan y Marie. Pero vemos que más bien como que está en su forma femenina con ella, ¿no? Ay, hay una sazón. Es que es un personaje muy fascinante porque, pues, aparentemente, pero ya, incluso luego Marie... digo, Marie tenía broncas, ¿no? Dice, lo que sea, yo le entro. Pero sí hay un momento en el que me gustó, en el que... Y yo no lo había notado y Marie lo hace mención y tiene toda la razón. Cuando Jordan quiere hacerse como que el rudo, el canijo... como para hacer un punto más como para hacer su punto más que todos le hagan caso, toma su forma masculina y así es de Jordan, deja de hacer esa tontería y es de Jordan, oh fuck, tienes toda la razón, ¿no? Y Fede, por lo que entendí de acuerdo a su background de su familia es que él nació antes del compound y seguramente como varón y es lo que a su papá le duele, ¿no? Sí, de que según perdió un hijo. Y hay una conversación muy bonita de Jordan. Pues no perdiste nada, sigo siendo el mismo, ¿no? Velo así, ganaste también una hija, ¿no? No, ni siquiera somos dos personas, o sea, hay... Es la misma, es la misma persona. Es lo mismo. Complicado, fíjate que en ese sentido... Que Tenía que ser el asiático, por cierto. Ah, sí, porque qué decepciones a los papás de los asiáticos, no, bueno, ¿no? Sí. Si no es como en Ranma, de que el papá de Ranma, el Gen Masato, era la onda, de que, tengo hijo, hija, total, yo soy panda humano, ¿no? Tengo hija, perfecto, vendo a los dos, ¿no? Fucking shit, tienes toda la razón. ¿Te acuerdas? Más de, ¿quién sabe cuántas veces vendió a Ranma por comida o no sé, ¿no? Sí, bueno. Ok, Gen Masato es muy inclusivo, he's not a fucking bigot, pero por otro lado, dude, deja de vender a tu primogénito, ¿eh? Sí, exactamente, stop whoring him, ¿no? De veras, en fin. Anyway, pero sí, o sea, ese es el background de cada uno, sí. Por eso cuando Marie hace ese señalamiento de que pues, ustedes son, y así parecía, ¿no? O sea, cuando se van de antro es como que, todos los quieren y son populares y todo, pues sí, pero todos tienen... cola que les pisen. Mucha. Sí. Y, o sea, ya a partir de ahí, quien también ayuda a mover mucho la trama después es Sam, cuando se logra escapar de The Woods. Tiene ahí una relación con Emma. Esa relación se me hizo muy bonita. Muy difícil de ver, pero muy bonita. Sí, y sabías que iba a acabar mal. Sí, sí, no. O sea, el pobre, quién sabe cuántos años llevaba ahí encerrado. Emma también de alguna manera es como que lo vio como alguien, híjoles, no sé qué tan bonito o feo sea eso, pero lo vio como alguien que sí podía salvar, ¿sabes? Sí, porque ella no se sentía una superheroína. Sí, exacto. Y aunque él es mucho más fuerte, lo que sea, o sea, lo acabó, o sea, sí queriendo como una persona, como un, entre comillas, novio. Pero también creo que una buena parte de ella lo veía como alguien no desvalido, sino alguien con muchos problemas que ella podría ayudarle, ¿no? Sí, o sea, no es mala persona Emma, pero tampoco es así súper pachona, ¿eh? Todos tienen toda la que le pisen. Y todo se complica cuando llega uno de los capítulos más chistosos, cuando llega Tech Knight, ¿te acuerdas? El de The Whole Truth. Oh, fuck, sí. Que quiere exponer quién fue el causante de la muerte de Luke y todo. Y él básicamente tiene la la habilidad de leer a la gente en muchos sentidos y ver quién miente y quién no. Y quería exponer que... Básicamente poner... O sea, culpar a alguien de la muerte de Luke, ¿no? Y básicamente se la estaba tirando a Indira de que iba a ser ella. Nada más que tiene el hándicap de que su poder de que pues le creó un problema en el cerebro y pues básicamente tiene que tirarse cualquier agujero que ve, ¿no? Literalmente, ¿no? Inanimado. Sí. Es... Sí, cuando Indira le dice, mira, tú no me vas a hacer nada porque aquí tengo con qué chantajearte. Ah, ok. Ok. Sí, no, no. Mira, ayudó a mover la trama, pero aparte también es uno de los episodios y uno de los personajes más chistosos, honestamente. O sea. Sí, aunque al principio sí era bastante insoportable y infeliz de, ay, cómo te voy infeliz. Sí, porque llega bien sácale punta y, o sea, yo las puedo todas y acaba siendo un pobre chiste el desgraciado, ¿no? En fin, pues todo padre. Oye, con Sam tenemos un detalle gráfico con Sam que me encanta es que después vemos que se empieza a perder ese detalle y creo que entiendo por qué. Que a lo mejor su mente es tan infantil todavía que no racionaliza bien toda la violencia que puede causar, que cuando algo lo estresa o no sabe cómo reaccionar, ve a la gente como puppets, como muñecos. Sí, a la serie de The Boys y a Nexus les encanta poner ese tipo de cosas. Ya ves con el pobre menso de... Black Noir, ¿no? Black Noir. Que veía, ¿qué es? Unas mascotitas de un como Chuck E. Cheese, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí. Y mientras que para él eran dibujos animados, para este Sam es más bien un asunto ahí de marionetas, como los Muppets. Hay una escena muy gráfica donde está él en versión Muppet, está matando a otros Muppets, pero les saca el cerebro, les arranca las tripas. Y después vemos cómo quedó las cosas en el mundo real, pero también yo creo que fue una forma de la producción de vamos a hacerlo barato, ¿no? Pues sí, también. O sea, y como que te dejan, me encantó ese recurso, porque como, que te, como espectador te dejan el audio. Te dejan el audio que es brutal y los gritos y todo. Pero ya el imaginarte cómo era en la vida real ya queda en tu cabezota, ¿no? Es un buen recurso. O sea, sí, yo creo que también era para ahorrar, sí, por supuesto. Pero no se me hace malo, ¿eh? También cuando tiene esos episodios donde ve, o sea, la televisión le habla, ¿no? Y entre ellos le habla The Deep en forma de marioneta. Y las agallas desde Deep, así de, ah, oh, fuck, qué asco. Yo sé. Me encanta que The Deep es el payaso. Involuntariamente es el payaso en The Boys. Que de hecho, aquí también le siguen tirando carro a The Deep porque en esta serie, porque de los que eran parte de la Universidad Godolkin que pasaron a The Seven, él fue el que tenía el menor rango, era el más pichurriento, ¿no? Y me encanta el actor que siempre viene heroico y la pose y todo, pero es un chiste el tipo, ¿no? El mazo, sí, es buenísimo. Amo The Deep, me encanta el personaje. Hay unos momentos también donde, como dices, hay que ponerle atención al guión porque algo pasa, que damos un brinco en el tiempo, de repente como que hay un tipo escenario de como que qué pasó ayer y los personajes parecen haber olvidado lo que pasó. Excepto Sam. Sam les dice, oh Dios, les borraron la memoria, pero haré que recuerden. Y después vemos quién les borró la memoria y está horrible eso, ¿eh? Sí, hay un asunto al respecto de cómo mantenían el secreto de este laboratorio de Woods del resto de la gente. El alumnado y cualquiera que se acercaba a ellos pues, les borraban la mente. O sea, la conclusión lógica a la que se llega, ¿no? Ok. Hay un sub que está haciendo esto. ¿Quién es? Empieza un bonito whodunit, o por dos capítulos, me parece. Uh-huh, sí. Y está. Eso se me hizo interesante, ¿eh? De hecho, hay un episodio donde. O sea, bueno, se revela que quien lo hace es esta Kate. Y hay un episodio que es completamente dentro de la mente de Kate. O sea, y vemos, conocemos a su pasado, conocemos el pasado, un poco más del pasado de Marie Moreau. Y tenemos el cameo. Más o menos, porque no es realmente él, de Soldier Boy, ¿no? Así también. Sí, sí, era. Dentro de la mente de esta Kate, pues había como que constructos de elementos o personas importantes para ella. Y en particular, en este caso, Soldier Boy, porque básicamente era su crush de chamaca. Y se mostraba con él, o sea, pensando en él, es de, ¿tú de veras, Soldier Boy? Okay. Y es bien asqueroso el Soldier Boy cuando lo cuenta, no. Oh, Dios, sí es como que, tú, menos gráfico, así está bien, no necesito pensar en eso, ¿eh? ¿Sabes qué? Me encanta que cuando aparece Soldier Boy entra una música muy parecida a la del Capitán América. No lo noté, tendría que verlo. Sí, o sea, escuché el score y dije, o sea, por unas notas no es exactamente que el tararán, tan, tan de no, las películas, pero... Obviamente no, ¿verdad? Pero es muy parecido, dije, ah, oh, fuck. Y aparte, pues sí llega acá con su traje, con su escudo y demás, dices, ah, ok. Lo que te habla de que pues sí había presupuesto en la serie, ¿no? Pues para tener de estrellas invitadas a Jensen Ackles, a este Anthony Starr, a Carl Urban, pues está cañón, ¿no? También es Amazon, o sea, vas a decir que no hay dinero. Es Bob que diga es Amazon, ¿no? Exactamente. Ah, no, de que no hubiera dinero. Hey. Y cuando despiertan ya de ese... Que fíjate que es algo que me encantó también de la serie, que fue bastante variadito en sus... O sea, sí teníamos un tema central, pero el cómo manejar las escenas y diferentes temas de los capítulos me gustaron mucho. O sea, el tema de cuando eran Muppets era un estilo de hacer la serie. Cuando estaban en este como dreamscape de la mente de Kate, era otro tono en la serie. Cuando era el whodunit, tenía otro tono en la serie. O sea, bastante variadito los episodios, lo cual se agradece, ¿eh? Fíjate que es algo que The Boys no tiene, ¿eh? Es muy parejo, cierto. Sí, siempre es hay gran bronca en la galaxia y es a lo que se dedican para arreglarlo en diferentes vertientes, ¿no? Pero es siempre ir tras cierto objetivo. Aquí, aunque también hay nada más cierto, llegas el punto en el que, bueno, el objetivo es como que empieza, es que hasta empieza a variar ahora que lo voy pensando. Es de, tenemos que exponer todo este asunto. Y es de, bueno, ya no solo es exponerlo, encontramos que están haciendo un virus para los supers. Oye, tenemos que hacer algo al respecto. Y después resultan los supers que estaban medio tocadiscos porque lo usaron mucho de ellos. Ahora tenemos que detenerlos. Sí, esa variedad de objetivos y de temas y de cómo tratarlos y que estos capítulos tengan diferentes formas de abordar esa acción. No sé, no puedo decir que lo prefiera sobre lo que hace, por ejemplo, The Boys, pero mira, se agradece mucho que es una serie spin-off de The Boys, pero no, inmediatamente hasta la forma en la que está construida, dices, no estoy viendo lo mismo. Qué buen apunte, ¿eh? Yo creo que Eric Kripke y compañía te lo agradecerían mucho ese comentario, porque pues yo creo que muchos esperaban ver más de The Boys, ¿no? Pues es que era, yo supongo, no sé, que era así el, pues la publicidad, el tagline, ¿no? De mira, es un spin-off de The Boys, y dices, ah, pues voy a ver más de The Boys. No, terminó por no. Y no demeritó, ¿no? O sea, creo que a la gente le gustó mucho. Quizá el primer capítulo es lo más The Boys que de toda la serie, ¿no? Sí, seguramente sí, yo creo, y muy probablemente también sea a propósito. Como para que, exacto, o sea, para que estás en terreno conocido, ya después dices, ay, no, siempre no. Sí. No sé. Y creo que pues mi sentir es que a la gente le gustó todo eso. Sí, creo que tuvo muy buena recepción, digo, al grado de que ya confirmaron segunda temporada. Después de ese episodio en los sueños de Kate, donde conocemos que Indira la ha estado manipulando, porque le ofreció, híjoles, qué feo, le ofreció ser la figura materna que su mamá ya no era. Sí, eso estuvo feo, ¿eh? Y hasta ahí podríamos decir que la villana, la gran villana de esta historia era Indira. Pero es donde esta Kate como que se empieza a radicalizar y a darse cuenta de que no solo me manipulaste, sino que lo que estabas haciendo está mal. Y mientras la gran bronca con Indira era de... va a crear un virus para matar a todos los subs. Es de repente hay un momento en el que esta Kate mata a Indira, bueno, hace que se mate solita de manera muy gráfica, y me da la impresión de que la villana de la serie, al menos los últimos dos episodios, con sus grandes asegúnes de por qué es villana, termina siendo Kate, ¿eh? Sí, es... Te digo que cada personaje tenía eso, o sea, obviamente aparte de su trayectoria, de su desarrollo como personaje, también tenía los poderes. Kate también se da cuenta de que sus poderes no son nada más de que, oye, te toco y hago lo que, voy a hacer que hagas lo que yo te diga. También es una especie de psíquica rara. Sí, como telépata. Y eso sí, le pasa factura. Cada que usa sus poderes, los ojos se les van poniendo rojos porque se le rompen vasos sanguíneos, ¿no? Sí, estás a grado de que sigas haciendo esto y te va a dar un aneurisma, pero bueno. Y esta Kate al final hace... Y con ayuda de Sam, que Sam también se le voltea a Emma. O sea, Emma lo tenía como... Pues sí, pobrecito, es como el... Un cachorrito que rescaté casi, casi. El cachorro muerde, ¿eh? Sí, está feo. Que Sam se le voltea también así de... Y con toda la justificación del mundo. Esa era parte... Estuvo encerrado, tratado como conejillo de indias. Lo estaban, lo torturaban, etcétera. Y Kate, arrepentida de todo lo que hizo, que le hizo a su propio novio incluso, ahora entre ellos dos es de vamos a liberarlos de The Woods y vamos a quemarlos todos, ¿no? O sea, que a destruir todo este asunto, todo está mal y arriba los subs, ¿no? Sí, en los últimos capítulos vemos eso, o sea, liberar a los subs que estaban ahí en The Woods y vamos a matar humanos, siguiendo la filosofía de Bender Rodríguez. Sí, y vaya que hubo de eso, ¿eh? Hay una masacre ahí en la universidad y pues bueno, tiene que llegar, los otros protagonistas ahí a arreglar el asunto. Ahí esta Marie se da cuenta, tuvo ahí un encuentro con Victoria Newman, ahí nos enteramos que Victoria Newman, o sea, le suelta la sopa de que ella también es sub y tienen el mismo poder, ¿sí? Manipular la sangre. Dice, uh-huh. Eres mucho más poderosa de lo que crees, o sea, no eres nada más Scarlett de Mortal Kombat, si eres como Katara, hombre. Básicamente, sí, Bloodbending, mala onda, ¿no? Muy mala onda. Y en esa confrontación, en esa masacre ahí de la universidad, Marie tiene que soltar más sus poderes todavía con más creatividad, con más fuerza. Vamos, lo canija que puede ser. Esto es muy, muy pachón en ese sentido. Hay muchas escenas de acción. Para los que quieren acción, hay mucha acción, hay bronca. Hay una pelea con el hijo de Translucent. ¡Ay, el Rufus! Sí, ¿no? Es un problema el dude. Y no es porque sea mala onda ni nada, sino porque es muy como Translucent. O sea, él es invisible, o sea, se puede hacer invisible, pero sus ropas no se hacen invisible. Sí, tiene que andar encuerado. Es como que, ok. Y lo derrota, Marie lo derrota muy como Butcher derrotó en su momento a Translucent, o sea, lo llena de sangre para que lo pueda ver, ¿no? Aquí en realidad no es que lo llene de sangre, es que Marie puede ver la sangre de o sea, percibe, o sea, obviamente lo vemos nosotros como si viera el sistema circulatorio de este Rufus, y pues ves nada más hay un montón de vasos sanguíneos moviéndose y dices, bácala. Sí. También hay una pelea más entre Jordan y... Perdón, no es cierto, entre ¿cómo se llama? Andre. Andre y Sam. También se pone bastante buena. O sea, y vemos a Andre salvando a la gente de un helicóptero, a los de Vogue, por cierto. Y costándole mucho trabajo. De hecho, hasta se le ve que empieza ya a cobrarle factura a su propio cuerpo, ¿no? Está canijo, ¿eh? Sí. Y una de las confrontaciones que se da también es entre Marie y Kate. Y oh my god, Marie, qué fregados hiciste, ¿no? Porque el parecía que el gimmick era pues que Marie utilizaba, o sea, la sangre que estaba fuera del cuerpo, ¿no? Por eso que tenía una navajita con la que cada rato se andaba cortando. Un poquito el copo y mecanismo y otra también para sacar la rabia, ¿no? Uh-huh. Pero... pues se da cuenta de que no... ya hubo un capítulo anterior donde nos damos cuenta de que la sangre no tiene que estar afuera del cuerpo para que Marie la controle. Le encanta reventar miembros. Sí, primero le reventó el dick a un tipo que la quería violar. Y dices, ok, no se perdió nada. Y acá le reventó el brazo a Kate así de, oh my god. Sí, se ve bien. Yo no me la esperaba. Yo pensé que iba a ser como, no sé... ¿Sabes qué? Hay una escena donde, pues, o sea, ya parece que la pelea se está acabando. Marie y Jordan tienen ahí un momento de, ay, mira, todos hacemos buen equipo, ¿no? Y parece que esta Kate va a tocar a Jordan para, pues hacerlos hacer, quién sabe, ¿no? Suicídate, vete a saber. Marie detiene a esta Kate. Yo pensé que, no sé, mi cabeza va por otros lados. Dije, a lo mejor hace que, o sea, que las cuchillas le salgan del brazo, ¿no? O sea, que la sangre le salga en forma de cuchillas del brazo y la incapacite. Lo cual no hubiera estado tampoco tan mal. Se hubiera visto también bastante grotesco y pachón. Pero no, sencillamente le vuela el brazo. Sí, y hasta, la verdad, yo sí me quedé de, oh my God. Sí, ok, está bien. Y todo ese relajo se pone fin cuando llega alguien a poner orden. Homelander. Sí. Ah, me choca que cuando llega el dude sí todo el mundo se calla, Porque hay un miedo implícito hacia él. Que de hecho, Marie, no sé si era miedo, qué onda con él, pero le decía como, señor, mire, ya acabamos, ya detuvimos esta masacre, no sé qué, y es como le dice, no, cállate, tú eres responsable de esto, y voltea a ver que el brazo destruido de Kate, y así de, tú eres la responsable, y de hecho la ataca con su visión de calor, digamos, ¿no? Que es, yo me quedé ahí de, ah, ok, o sea, alguien ya en Vogt, alguien más arriba, ya decidió cuál va a ser la narrativa de todo esta pesadilla de PR, y realmente Homelander nada más va a como enforcer, ¿no? Sí, y de hecho ahí viene otra de esas como brincos, ¿no? O sea, vemos que ataca a Marie con la visión de calor, no sabemos qué pasa, y de repente cortamos a Vogue News, totalmente no Fox News, ¿no? Ah, sí, guácala, por cierto. Donde dicen, no, pues es que la masacre que hubo en Godolkin y responsables fueron estos cuatro. Casualmente los negros y el asiático, ¿no? Los negros y los asiáticos, no voy a decir bisexuales también, pero by gender Asian token person, ¿no? Es ok. ¿Y quiénes salvaron el asunto? Los güeritos. Ah, sí, porque resulta que los nuevos Guardians of Godolkin resulta que son Sam y Kate, ¿no? Que lo cual lleva a pensar, ok, Sam, o sea, el en la siguiente temporada supongo que lo vamos a ver, el cómo hicieron ese, cómo torcieron la narrativa para que resultara que Sam y Kate fueran los buenos. Mira, hay una parte de mí que quiere verlo, pero sé que hay otra parte que va a vomitar. Y que yo creo que va a tener mucho que ver cuando Sam en algún momento le pide a Kate, hazlo, y Kate lo que le dice es, no sientas nada. O sea, lo como que lo anestesió emocionalmente, ¿no? Eso es un enorme problema. Sí, de hijo. Y lo último que vemos de los héroes de Godolkin, los verdaderos héroes, es que están en una especie de, no están en The Woods, están en otro laboratorio quizá, en otra unidad médica, donde están todos, está Jordan, está Emma, está Marie y André, y como de, sobreviviste, chido, y pues aquí estamos, y a ver ahora qué va a pasar con nosotros, ¿no? Sí, está raro. sí fue un shock también para mí, de, ok. Y la última escena, una escena post-créditos, de esas escenas post-créditos que sí valen la pena, francamente, vemos a Butcher llegando a lo que quedó de The Woods, y básicamente yo creo que como a tomar inspiración, yo creo que por ahí va mucho de lo que vamos a ver en las siguientes temporadas de cualquiera de las dos series, ¿no? El hecho de que el virus se pueda realmente utilizar como querían, ¿no? Sí, es probable. Y así termina The Boys, Gen B, este spin-off de The Boys que me dio mucho más de lo que esperaba, si te soy muy honesto, Digo, yo no sé por qué, o sea, hay una parte de mí que lo entiende, pero no sé por qué dices eso cuando, tenía todo para que fuera un exitazo y lo fue. Sí, no sé, algo en mí decía como que, te voy a decir una cosa, como que luego cuando veo que algo es muy exitoso y sacan un spin-off, parte de mí ya está como ciscada, Ok. Porque a veces digo, ay, a ver si no la riegan. Porque pasa, al menos en los cómics ha pasado mucho, ¿no? O sea, como que mira, esto tuvo éxito, vamos a sacar un spin-off y así de, no te salió. Bueno, ok, es también un buen punto, sí. Por ejemplo, el spin-off del brujero, que ni he visto, y creo que no le fue bien, ¿no? Sí, no es muy bueno. Tampoco es tan malo, O sea, no sé si... te da lo que prometía que iba a haber. Y la promesa de lo que ibas a ver, la verdad es que tampoco era la gran cosa. Ok, ok. O sea, hay que ir con las expectativas adecuadas. Ah, creo que sí, creo que esa es la palabra clave, que sean adecuadas a lo que ibas a ver. Acá, pues, yo me esperaba, no sé, algo similar a The Boys. De alguna manera lo dieron, pero qué bueno que tiene su propio toque. Y honestamente, ahora tenemos dos series dentro de ese mismo universo. Creo que son suficientes. Yo no yo esperaría que no se engolosinen y quieran crear otros spin-offs ahora con personajes que salgan de esta serie. Esperaría que no. Creo que así de contenido me gusta cómo está. Sí. Creo que hay un dicho, o no sé si se... No dicho sino un... como que de esa sabiduría popular que algo se dice en los cómics, ¿no? De mantén tus títulos pues, más concentraditos, ¿no? No quieres verte como lo que pasó con Avengers en 2012, que todo era Avengers. Ándale, exacto. O Wolverine en los 90s, ¿no? Ándale, así que creo que por ahí va. Creo que... sí, te doy totalmente la razón. O sea, la única razón de sacar más cosas de estos personajes por separado en vez de otras más temporadas de Gen V es para sacar más dinero, pero va a haber un momento en el que se te diluya tanto el concepto, sino la audiencia y todo, que ya no tendría un chido. Por ejemplo, si me pones así algo como... no sé, me das una serie spin-off literalmente para ver el canal de YouTube de Little Cricket, pues no, muchas gracias. Sí, así como que, ¿para qué, no? Si lo liberas como pequeños clips en YouTube de en el canal oficial de The Voice, pues está bien, ¿no? O sea, pero no para que me hagas una serie completa de eso, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, entonces, pues, honestamente, bastante recomendable la serie, ¿no, carnal? Sí, muy muy divertida, muy entretenida. Como siempre, te da un poquito de asco ver pues todo ese mundo de Boys, porque pues, es parte de la idea de que te sientas mal de esto, pero pues, no deja de ser entretenido. Es feo también eso. Sí, muy bien escrita la serie en general. Me gustó mucho. Muy buenas actuaciones. En general, de todos, muy buenas actuaciones. Buenos personajes completamente nuevos. Poderes pachones, usos de los poderes bastante pachones también. No sé, o sea, esa es una buena forma de expandir un mundo que ya conocíamos, ¿no? Verlo desde un punto de vista totalmente distinto a como lo veían, pues, Butcher, Huey, Kimiko, Starlight, Mons Milk, etcétera, que son mucho más canijos y cínicos y amargados, etcétera. Es totalmente otro mundo. Exactamente, parte del mismo setting, otro mundo diferente, muy entretenido. Y pues así llegamos al final de este review de la primera temporada de Gen V, y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Bueno, en este caso vean más de esta serie, or else llega Billy Butcher y les patea las bolas. Sí, fucking diabólico, pero bueno. Sí, exacto. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.